hemos señalado con Leo en varias oportunidades que en última instancia es el que va a determinar el fin o el comienzo de algo en Honduras luego del golpe de Estado del 28 de junio. No parece avanzar más allá de lo que hemos marcado también el pasado viernes, independientemente de la reunión que tuvo Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana, con Manuel Zelaya, no la reunión que tuvo Obama, porque aún no lo recibió, marcando que los Estados Unidos, esta nueva administración, solo reconocía a este presidente y no a las autoridades de facto. De hecho, tampoco reconoció Estados Unidos al embajador que nombró el gobierno de la dictadura de Micheletti. Las señales más concretas van en la orientación de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, e incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, ya decidieron cortar el crédito a Honduras, un país que depende prácticamente en un 30% de su presupuesto del crédito internacional. Una medida que evidentemente no va a ser menor en el marco de lo que augura el actual dictador Micheletti, que es un gobierno que tardará hasta aproximadamente el mes de enero, que se encargará de ser un gobierno de transición que garantizará las elecciones, así lo dice, a realizarse en el próximo mes de noviembre. Según su propia ministra de Finanzas, su propia ministra de Economía, Honduras no tendría problema, a pesar de estas noticias, de llegar a este mes de enero con un país medianamente normal. Claro está que esta normalidad está dicha desde los que han llegado al gobierno de la forma en que lo hicieron. Ya empieza a conocerse un poco más, ya empieza a llegar información y a romperse el cerco informativo en torno a cuál es la verdadera historia que está transitando el pueblo hondureño. Se habla de grandes colas en los supermercados por miedo al desabastecimiento. Se habla de una inminente inflación que va a aparecer por una relación lógica de oferta y demanda. Se habla del miedo con el que se transita en Honduras por el toque de queda que empieza a las 5 de la tarde. Se habla de los permanentes detenciones y algunas ejecuciones extrajudiciales que fueron apareciendo y conociéndose durante esta semana. Los Estados Unidos, a pesar de esto, sigue diciendo que apoya al destituido Manuel Zelaya, más allá de la orientación política que tenga, e independientemente a que Zelaya no ha escatimado las ocasiones en las cuales se opuso a la política norteamericana hacia la región de Centroamérica. Una región que no nos vamos a cansar de remarcar, que es el patio más trasero del patio trasero. Uno se podría hasta imaginar que la propia Centroamérica, incluso sumando al mismo México, del cual hubo noticias esta semana que vamos a hacer referencia también hoy, se convierten en lugares donde están asentadas buena parte de las fábricas que suministran al mercado norteamericano. Obviamente, estamos hablando de fábricas de producción de cosecha, de extracción, de producción de materias primas. Estamos hablando también de las famosas maquilas. Estamos hablando de países que viven de la exportación de estas materias primas a los Estados Unidos y que viven también de las remesas que les llegan de sus propios habitantes que se fueron a vivir al país del norte. México, podríamos decir que representa una dimensión aparte, porque cuando hablamos de México ya tenemos que empezar a hablar también de la producción de droga que llega a los Estados Unidos. Lo hemos remarcado y es necesario que le puedas prestar atención a que las noticias que llegan en torno a los enfrentamientos entre las bandas armadas de narcotraficantes está directamente relacionada con la descomposición del Partido Revolucionario Institucional, quien se encargó de contener y hasta de estatizar la producción y la distribución de drogas hacia los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos mercados al propio país de la libertad, como se autodenomina, se le cortó la ruta de la droga y de la producción de, por ejemplo, la amapola, que ahora, con asesores norteamericanos, se fue cosechando en México. Pero si vamos más al sur, ahí ya aparece Nicaragua, ahí ya aparece El Salvador, ahí ya aparece Honduras, aparece Costa Rica y aparece Panamá. Países que incluso en latinoamericano no han tenido el desarrollo que tal vez se merecerían por la escasa independencia respecto a los Estados Unidos que tienen y por lo tanto la imposibilidad de desarrollar, profundizar y arraigar procesos de cambio profundos. Hay excepciones que siempre confirman la regla, aunque son excepciones limitadas. Nos referimos centralmente a Nicaragua y más recientemente a El Salvador. Lugares que fueron acosados, que fueron invadidos, que fueron infiltrados, que fueron objeto de todo tipo de acción psicológica por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas y los organismos secretos de los Estados Unidos, que como relatamos en los dos programas que abordamos el país de Honduras, hicieron cabeza de playa en este mismo. De allí que los mejores alumnos del ejército norteamericano y de sus servicios secretos hayan estado en este país. De allí la subordinación que han tenido y la forma en la cual acataron las órdenes dadas los integrantes de las Fuerzas Armadas del Ejército de Honduras. Hoy pareciera que la información o el centro de lo que puede resultar como la plataforma para que Manuel Zelaya vuelva a ser el presidente de Honduras se traslada a Costa Rica. Costa Rica, cuyo presidente, Óscar Arias, fue Premio Nobel de la Paz en 1987, si no recuerdo mal. Premio Nobel de la Paz porque fue quien intercedió en el conflicto armado tanto de El Salvador como de Nicaragua. Los dos países que te nombraba recién. Costa Rica es un país muy particular. En un ratito te voy a contar algunos datos que son interesantes para pensar. Ahí empezaron a negociar, aunque muchos dicen que no, los representantes de Zelaya y los representantes de Micheletti. El gabinete, que hace poco estaba en la clandestinidad, o se había exiliado a algún otro país, está en Costa Rica negociando con el gabinete de facto, el gabinete dictatorial de Micheletti. Todo esto, lo que tapa tal vez, y lo que vamos a tratar de remarcar en forma permanente, es la lucha sin cuartel que al interior de Honduras está dando su propio pueblo. Decíamos en Latinoamericano del viernes pasado, uno de los problemas que tuvo Zelaya para construir poder propio fue la tierra arrasada que se encontró en torno a los movimientos populares y las organizaciones sociales de este país. Producto del proceso que te relataba recién. Es lógico eso. No hay dudas que se vuelva Zelaya o no al poder, la historia del movimiento popular hondureño va a tener un punto de inflexión con este golpe de Estado. Y esto incluso sin estar del todo convencido con estas teorías de cuanto peor mejor. Pero, evidentemente, hay un proceso de organización, hay un proceso de construcción de unidad entre las diferentes fuerzas populares, hay un proceso de enfrentar a la represión sin mermar la voluntad y la conciencia de la necesidad de que sea el pueblo en las calles el que trate de que vuelva a Zelaya y no sentarse a mirar la televisión en sus casas viendo cómo los Estados Unidos dice algo o firma algo con la mano que después borra con el codo. Allí está ese pueblo que, como te decía antes, resiste a las ejecuciones extrajudiciales, resiste a los 800 detenidos que hubo en las últimas movilizaciones de esta semana, resiste a las requisas que se hacen en los toques de quedas en cualquier lugar donde se junten más de 3 personas, que resiste y parece dispuesto a resistir a un posible desabastecimiento, porque sabe que eso va a ser producto de la presión internacional que se puede llegar a materializar y a partir de allí la posibilidad de que vuelva su presidente. Uno avisora de que el panorama en Honduras está puesto más allá del 2010. Zelaya no va a volver a ser presidente, vuelva o no a ser constituido en su cargo. El pueblo no va a tener la suficiente fortaleza para desarrollar un proceso instituyente que convenza a otros sectores del mismo. Y por lo tanto vamos a tener que estar atentos a observar un proceso de construcción, a un proceso de organización, que esperemos, y tal vez desde acá vemos esperanzados, que por allá, en el 2014, quien dice antes, constituye una verdadera alternativa para mejorar las condiciones de vida de uno de los pueblos más pobres, uno de los pueblos más castigados, uno de los pueblos más sometidos que tiene esta querida América Latina nuestra. 7:12, esto es Latido Americano. Hasta las 22 horas, como todos los viernes. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Oh, oh. Casi siempre la comida queda pendiente, que tú lo ves por todas partes enseñando su arte, pero duermen en un parque, tienen carita de yo no fui, y se preguntan por qué están ahí, y lo ven merodeando por ahí, el trabajo para ellos sí o sí que sí. Están salados, se preguntan, todos los días están salados, se preguntan, todos los días, y cuando el sol se tiene una razón, hoy me toca a mí, mañana a él o a ti, todos luchando, digo por sobrevivir, la clave rumba, timba, songo la que toque, esto es como una montaña rusa y valga Lope, ey, quieto pa' las fotomanes que no hay que quedarse, trabajar duro a diario, no desesperarse. Sufriendo de abuso de personas que a veces miran raro, en un juego de azar que trae un clavo, comiendo detrás esa lentadora como un te amo, no pasará como jugando tingo tingo tango, soñando en árticos andenes callejeros, buscando con arte servirco sus anhelos, por eso juego 8 y apuntando hacia la loma, cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Tan grandes como la ciudad, sostienen brazaletes de pruebas de inmunidad, jugando a vivir bien para no pensar en situaciones que saca felicidad de sus corazones, con artes raras, inventando ciencias ocultas de que no escriban ni lean, ellos no tienen la culpa, es un trabajo para no quedarse así, en la calle pidiendo limona porque de hambre se puede morir. Nos vamos a llorar por lo que ha pasado, alegres por lo aliviado, la actitud nueva que hemos tomado, no hay talla hacia afuera, hace frío, mucho calor, en este rincón está la fuerza del Señor que me permite, llueva o truene continuar, y las inclemencias de alguna gente soportar pasa el día. Tengo un balance de lo que logré, 24 horas luego y empieza otra vez. Decidimos que la voz del pueblo era la voz de Dios y hay que respetarla. Si no creemos en eso, dejemos de hablar de democracia. Por Dios santo, la democracia es el pueblo. Es la lucha de clase, tal cual. Y qué tristeza, las fuerzas militares. ¿De dónde vienen los soldados? Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Bueno, un programa un poquito complicado, con algunas problemillas de producción, con algunos problemas de salud. Recién incluso arrancamos con la presentación del panorama. Antes de la presentación estamos aquí reacomodándonos. Uno cuando tiene un programa que transcurre durante tanto tiempo, de vez en cuando es bueno hacer algunos cambios, hacer algunas modificaciones, ir rotando la gente, ir modificando una rutina de trabajo, que a veces es bueno adquirirla, pero por momentos se vuelve como un techo para el desarrollo del programa. En eso estamos en Latinoamericano y vamos a pedir millones de disculpas si hay algunos problemas, como se habrán dado cuenta, estoy yo solo, la editorial hoy no la compartía con Leo, tampoco voy a compartir el programa. Le vamos a mandar un gran saludo a Leo, que hoy nos enteramos que no va a poder estar durante el transcurso de varios días colaborando con la radio. Esto habrá sido por que habló tanto de la gripe A y esas cosas. Sí, ¿no? Sí, como que no le dimos importancia en Latinoamericano, la ideologizamos, van a decir algunos. Pero no, seguimos pensando lo mismo. Espero que Leo también. Va, no hablé con él después de esto. No es que Leo tenga gripe A. Estuvo 2 días con su hijo en el hospital Posadas. Por cuestiones obvias de precaución y porque hay algunos síntomas que tiene que no son necesariamente los de la gripe A, bueno, durante 5 días él tiene que mantenerse en su casa solo, ni siquiera puede escuchar este programa por internet, no solo porque no se transmite, sino porque el pobre no tiene ni internet en su casa. Pero ahí está, le vamos a mandar un saludo a Leo, que en algún momento tal vez escuche en el blog, en algún locutorio perdido, Latido Americano, que hoy va a contar con la colaboración de Álvaro González, que ya desde la semana pasada dijimos, perdimos un oyente, pero ganamos un compañero, que hoy también continúa ahí en la colaboración en la puesta del aire con Diego Decut. Y hoy en la colaboración también en la producción periodística, en el panorama informativo, estará con nosotros Vanina Vargas, que esperemos sea su primer día en la radio, pero no el último. No Vanina, que está ahí produciendo. Esperemos que sean muchos días más y mucho tiempo al lado nuestro colaborando con FM Moreno. Vanina, que se acercó en estos días y ya está integrándose al equipo de trabajo de esta emisora recuperada. 22 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Seguramente vamos a necesitar toda la colaboración de ustedes también desde el otro lado para hacer el aguante, para pasar el frío y para acercar un poquito de agua caliente, ¿no? Cuando se nos acaba el termo. Entre todas estas cosas, entre todos estos cambios, bueno, no tenemos nuestro celular habitual. Estamos tratando de recuperarlo. Tuvimos un inconveniente en la semana que lo perdimos, se extravió, desapareció, quién se lo habrá llevado. 4666559 es nuestra principal vía de comunicación. Por hoy, al menos por hoy, esperemos que no sea el viernes que viene, porque vamos a seguir en problemas si es el viernes que viene. Por hoy, la vía de comunicación con Latinoamericano va a ser el 1561320407. Repito, 1561320407. Por supuesto, no tenemos el libro que tenemos gracias a la librería Hadas, que sorteamos una vez por mes, porque el último se lo llevó Sebastián el pasado viernes, que se llevó el libro de Rogelio García Lupo, Últimas Noticias de El Che y Fidel, que estará hoy acá Sebastián compartiendo un ratito con nosotros, tomando unos mates, porque va a venir a buscar su libro que ganó en su sorteo y que desea mucho. ¿Qué vamos a tener en Latinoamericano de hoy? Bueno, en Latinoamericano vamos, por supuesto, a hablar sobre el golpe de Estado en Honduras. Vamos a hablar sobre las negociaciones que se están realizando en Costa Rica. ¿Qué podemos esperar de estas? Si es que podemos esperar algo. Y actualizar un poco también la información, aunque ya empezamos a hacerlo en la editorial, de cuál es la resistencia que está realizando el pueblo hondureño en este país. Y la importancia, recalcando, no nos vamos a cansar de esto, de que haya una más fuerte y más persistente acción internacional para que finalmente sea repuesto Manuel Zelaya en el lugar de donde nunca se tendría que haber ido. Pero también hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros nos interesa mucho, que hemos abordado en su oportunidad, sobre todo cuando era un tema que parecía una pandemia mucho más grave que la gripe A o que el propio dengue, que es la crisis del capitalismo, que en última instancia pareciera estar en la base de todo esto que estamos viviendo. Bueno, esta tarde estuvimos conversando con Rolando Astarita. Él es economista, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, actualizando el panorama de la crisis financiera internacional y de la crisis del capitalismo. Una crisis que, según él, te voy a adelantar algunos datos, ya está tocando su piso. Él habla de que se equivocaron aquellos que avizoraron una gran depresión como la del 30. Estamos hablando de una crisis estructural del capitalismo que está redefiniendo el escenario propio del poder mundial del capital, producto, claro está, de una crisis más de un ciclo económico que el capitalismo tiene en forma estructural y que de alguna manera está expresando el nivel de internacionalización e de interdependencia que están teniendo los países. Esto que resumíamos en algunas oportunidades entre salir de ella a través de los principales países que conforman el G8 o extendernos un poquito más allá y pensar que el capitalismo a nivel mundial no se puede recomponer si no integramos en las negociaciones a países como India, la China, Rusia, el propio Brasil. Esto será también parte del latinoamericano de hoy. Luciano Torreta, por supuesto, estará con nosotros como todos los viernes. Hoy nos estará hablando de un tema que prácticamente cae de Maduro. El 9 de julio, el día de la independencia. o así nos dijeron en los manuales de la escuela que se llama. Lucho no nos va a hablar específicamente de esto, ya creo que en dos programas, con la participación que tiene Lucho en Latinoamericanos hace tiempo atrás, nos habló de esta independencia. Nos va a hablar más en concreto de cuáles fueron las repercusiones en América Latina. Esto es, qué efecto tuvo sobre la independencia de otros países este 9 de julio que se recordó en la Argentina en el día de ayer. Por último, vamos a tener una sorpresa que la veníamos teniendo guardada, que la estuvimos tratando de confirmar en las dos semanas anteriores, pero finalmente hoy vamos a poder incorporar al latinoamericano un columnista de cultura latinoamericana. Por aquí pasó Jorgelina Giardulo, intentando también compartir con ustedes la cultura de América Latina. En sus comienzos estuvo Martín Geli, hoy un reconocido en la zona charanguista, que en los viejos oyentes latinoamericanos tal vez se acuerden cómo con Martín cerrábamos el programa con un charango en vivo, algo que extrañamos en varias oportunidades. Pero a partir del día de hoy vamos a tener un columnista de cultura que nos va a venir a hablar de Nicolás Guillén. Centralmente va a abordar la literatura latinoamericana. Y es un columnista particular, sobre todo para este programa, porque es de origen cubano, que vive en Moreno, que lo encontramos perdido por ahí. Algún compañero de la radio nos comentó de su interés por la cultura, de que escuchaba la radio, nos comunicamos con él y por allá por las 9 se estará integrando al latinoamericano para compartir con vos de quién es Nicolás Guillén. Y por supuesto, ya le dijimos, le advertimos, no nos va a quedar otra que preguntarle. De Cuba a Moreno, cómo llegó, qué opina sobre su país. Seguramente va a ser el tema de hoy, pero en los próximos programas, además de lo que abordará hoy en Nicolás Guillén, nos vamos a dedicar con Guillermo Rodríguez de la literatura latinoamericana. Y estará con nosotros aquí comentándonos todo lo que él sabe sobre escritores en América Latina y por qué no va a integrar artistas de otros rubros y de otras ramas del arte. Esto es latinoamericano. Solo. Espero que no te canses de escucharme. Tal vez también nos puedes llamar al 466-6559 y aportar, participar de Latinoamericano, compartir tus ideas, las que tengas. Creo que no me olvido nada más. El ayudo a memoria, que también es Leo, no se encuentra aquí. Creo que no. En la operación técnica hoy, puesta en el aire, lo dije, se va a encargar de la musicalización también Diego Decud. Vamos a hacer una pequeña tanda y ya vamos a tratar de abordar, de conocer un poquito más lo que está sucediendo en Honduras, pero también en Costa Rica. ¿Y qué pasó con eso de que Ortega había trasladado sus tropas a la frontera con Honduras? Bueno, en un ratito nada más. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. No sabemos a quién votaste, pero sabemos que todo lo que pasó después lo escuchaste acá. Lo escuchaste acá. Los datos que yo tengo disponibles en este momento a la mano, estamos encima del piso, un par de puntos encima. Así que estamos en el FM Moreno, tu estación de información. Están con nosotros los chicos que vinieron a visitarnos de Rosario Negro. Bueno, venimos a presentar el primer corte de nuestro próximo EP. El tema se llama Nunca Bien. Estamos presentando cantante nuevo. Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana, por tu estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Bueno, pasaron 33 minutos de las 7 de la tarde, 10 grados 9 décimas, vamos a hacer un programa tranquilos, relajados, ya demasiado tensos estuvimos en la producción. Hoy nos enteramos que, hace 4 horas atrás que Leo no podía venir porque estuvo en el médico y el propio médico se lo dijo. Se lo estoy diciendo aquí a Sebastián Carrera, que vino a buscar... ¿Carrera o Carreras? Carrera, en singular, Carrera. En singular, sí. Bueno. Vino a buscar su libro, el segundo que se gana el latinoamericano. Así es, buenas tardes a todos los que están escuchando el programa de acá de Martín, latinoamericano. Hace ruido, no hay problema, ¿eh? Sí, no, es que fue a propósito. Yo sé que por ahí esto no es muy radial, pero este ruido que ustedes están escuchando es el libro que yo me acabo de ganar. Que, bueno, tampoco generes envidia de esa manera, che. No, no, a ver, no genero envidia, digo. La envidia le voy a tener yo de todos aquellos de que pueden seguir participando y yo ya no puedo seguir participando. Bueno, porque Sebastián ya sabe, como todos ustedes, que los que se ganan dos libros están, no sé, todavía no dijimos durante cuántas semanas, durante cuántos libros vedados por ganarse otro. Pero Sebastián se ganó Jefazo, sí, de Martín Sivak, sí, y ahora se acaba de ganar Últimas Noticias de Fidel Castro y el Che, de Rogelio García Lupo, que aparte es Premio de Investigación 2007. Rogelio García Lupo, un gran periodista que fue uno de los fundadores de Prensa Latina. ¿Contento, Sebastián, de haberte ganado esto? Feliz, muy contento. Muy contento porque andaba también buscando así cosas para empezar a leer. ¿Qué? No, acá me dice por interno, digo, de CUT, que además también opera Recorte Informativo, que va todos los lunes. Sí, tanto todos los lunes, todos los días de 9 a 11, que Patricia, un oyente que se ganó el libro, ajá, de Correpi, lo va a leer y lo va a devolver. No sé si es una indirecta, es una propuesta. ¿Es el segundo que se gana ella también? No sé, mirá, lo voy a pensar. Primero déjame que lo lea, y si me gusta demasiado y así como para tenerlo como libro de consulta, porque bueno, en base a mi profesión, por ahí este libro me puede llegar a servir, ¿no? así que por ahí me lo quede. Lo pusieron en un apreto. In eternum. No, Sebastián, no, obviamente no estás obligado, porque es un libro que realmente es de consulta. Tal vez es un libro que uno lee una vez, pero como maneja tantos datos, es un libro de investigación, es bueno tenerlo a mano. De vez en cuando, tal vez cuando uno discute con algún amigo, pues mirá sí, lo que dice. Para pegarle en la cabeza con el libro, por ejemplo. Sí, no sé si va a ser de tu agrado enterarte que Fidel Castro llegó a Colombia por Perón, ¿no? Y por veremos una estrategia del peronismo de extender el movimiento estudiantil latinoamericano conformando una tercera posición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, un tema... contextualizarlo por ahí. Sí, ¿no? Es interesante. Bueno, Gracias por estar acá, gracias por escuchar Latinoamericano, por participar permanentemente del programa, por estar muchas ahí gracias, del Martín. Otro lado. Y bueno, paso el chivo del programa. ¿Cómo no? Por si no se enteraron. Todos los jueves de 19 a 20 horas, Pateando en el Aire, por esta misma emisora, escúchenlo, ¿sí? Y disfrútenlo. Y el jueves que viene cumplimos 30 programas, ¿sí? Sumando los del año anterior. ¿Cuántos van de este año? Este año, ayer fue el quinto, Diego. Vos una vez hubo que no viniste, por eso. Le voy a pasar factura, que acá nosotros dijimos que iban a empezar un jueves y terminaron empezando dos jueves, dos meses después. Dos meses después, bueno, no dos jueves. No, pero sí, la verdad que recomendamos todo Pateando en el Aire, que conduce Sebastián junto con Silvio. ¿Silvio cuánto era? Silvio Arana. Arana, trabalingüista oficial del programa. Ah, muy bien. Bueno, Silvio y Sebastián son los que conducen Pateando en el Aire todos los jueves a las 7 de la tarde aquí en FM Moreno. Escúchenlo, recomendable. Sí, bueno, de vuelta muchísimas gracias. Gracias, chicos. Y no creo que nos veamos la próxima vez vengas a buscar un libro, pero cuando quieras. Pero puedo venir a otras cosas de última, ¿no? Por supuesto, también. Te recordamos, teléfono de hoy para mensaje de texto 15-6132-320407. Vamos a escuchar Abril en Managua, ¿no, Diego? ¿Sí? Del disco del mismo nombre, Nicaragua, de Abril en Managua, y ya charlamos un poco sobre Honduras. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes, de 19 a 22 horas. Ay, Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Te quiero mucho. Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito. ¡El Frente Sandinista! Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ...7:41... 10 grados 9 décimos la temperatura. Le vamos a agradecer a Cecilia, que se acaba de comunicar al 15-6132-0407 por medio de mensaje de texto. El, sí, lo puedo anotar, me dicen acá. 6132-0407, muy fácil. Que es el teléfono provisorio que tenemos hasta recuperar el teléfono de la radio. Que nos dice: hola chicos, acá haciendo el aguante. Será un buen programa a pesar de la ausencia de Leo. Impresionante y escalofriante el libro de Verdú. Prohibido no leerlo, dice Cecilia. Es verdad, la verdad que el libro de María Carmen Verdú es muy, pero muy interesante, porque aparte se corre de la noticia policial, por supuesto, y tiene una lectura ideológica y muy clara respecto a por qué las fuerzas de seguridad, más precisamente la policía, es un organismo que lo que intenta es mantener las condiciones sociales de explotación y de exclusión del propio sistema social en el que vivimos. Por lo tanto, y no lo dice con un panfleto, lo dice con un libro, con hechos, con datos, con desarrollo, con elementos de tipo teórico. 43 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Gracias, Cecilia, por el aguante, por estar del otro lado. ¿Qué pasa en Honduras? Uno le da la sensación que en Honduras se está acentuando y se está consolidando el gobierno de facto. Un gobierno que ha logrado romper un primer aislamiento en términos de que lo único que se difunda de lo que está sucediendo ahí es lo que vino como consecuencia de del secuestro y de el exilio forzado que hicieron con Manuel Zelaya. Que, un pequeño paréntesis, el que dirigió el operativo, el jefe del ejército, en esta semana declaró que en realidad la orden era asesinarlo. Aunque después vino una contraorden y decidieron largarlo en Costa Rica. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que se está consolidando? Porque ya empezó a difundirse con mucho más fuerza que lo que sucedió la primera semana. Ya estamos transcurriendo el fin de la segunda semana, luego de este golpe de Estado, los argumentos de carácter, entre 2 millones de comillas que podamos ponerle, democráticos, que le dan razón a la destitución de Zelaya. Intentan explicar, intentan argumentar, que la decisión fue tomada a partir de una orden librada por la Corte Suprema, que no hizo el ejército otra cosa que responder a la misma, por lo tanto, de ampararse en una orden de una institución de tipo democrática y que responde al Estado de Derecho, y que a partir de allí se decide desplazarlo al propio Zelaya, y que lo que está haciendo este gobierno, como para trazar algunos paralelos y que todos podamos entenderlo. ¿Recuerdan Eduardo Duhalde, gobierno de transición en el año 2002, luego de la crisis del 2001 en la Argentina? ¿Su labor cuál era? Garantizar una transición ordenada, garantizar las instituciones para luego ir a elecciones, que finalmente tuvo que adelantar por la masacre de Avellaneda, donde mueren Maximiliano Costec y Darío Santillán, pero que se iban a hacer en octubre, finalmente se hicieron el 25 de mayo del 2003. Bueno, esas elecciones fue una transición. Es lo mismo que está diciendo Micheletti, el presidente de facto, respecto al gobierno que está encabezando él, un gobierno dictatorial. Nosotros lo único que estamos haciendo es garantizar una transición ordenada, una transición que permite ir a elecciones, todo en el marco de la ley. Que además es cierto. ¿Qué digo que es cierto? Es cierto que van a garantizar elecciones, es cierto que lo están haciendo en el marco de la ley, es cierto que la ley ampara y permite el toque de queda. Es cierto todo eso. Por lo tanto, uno no tiene que discutir la veracidad o no. porque además son herramientas que una propia institución democrática tiene para reprimir al propio pueblo. Recordemos, democracias de carácter representativo, no de carácter participativo, donde el pueblo no gobierna ni delibera, sino es a través de sus representantes. Sus representantes los elige cada tanto, por lo tanto, solo participa en el marco de lo que la propia ley le permite. Hay casos en los cuales el pueblo desarrolla organizaciones de carácter instituyente que puede traspasar estos propios elementos que forman parte de cualquier sistema democrático, y por supuesto también son herramientas que se ponen en juego: el toque de queda, el estado de sitio, las ejecuciones extrajudiciales. Esto, y hay que remarcarlo, no es exclusivo de un gobierno dictatorial como el de Micheletti, porque no estamos hablando que lo que hace lo hace por fuera de la ley. Lo que pasa es que el origen de su gobierno es producto de un claro golpe de Estado, porque lo dijo el propio secretario general de la OEA, que es otra cosa que esto, que un golpe de Estado, que las propias fuerzas del ejército ingresen encapuchadas como un grupo de tarea a la propia residencia del presidente, lo lleven en pijamas a un avión y lo tiren casi en forma literal en Costa Rica. Lo que está sufriendo el pueblo hondureño en estos momentos, la propia resistencia que está llevando adelante, está en el marco de la ley. Y esto es necesario que lo dejemos claro. El cerco que viene rompiendo este propio gobierno es producto también de esto. Y es producto de que en el fondo muchos de los que dicen estar en contra del gobierno de facto odian a Manuel Zelaya. Incluso el propio Barack Obama lo expresó de esta manera. En ese marco tenemos un gobierno que trata de profundizar su argumento de legalidad, no porque pierde la legitimidad, porque tiene el pueblo en las calles protestando, mete contradicciones en la comunidad internacional, trata de ver de qué forma puede resistir hasta el mes de enero, que lo pueda hacer aislado, sobre todo si, como dijimos en varias oportunidades, si Estados Unidos no le corta el chorro de las exportaciones, que no lo va a hacer, bajo el argumento que está que son medidas que van en propia del propio pueblo hondureño. Un gobierno que ha logrado, que ha constituido, que ha podido permanecer en el tiempo la censura de los medios de comunicación, que se está filtrando muy poco. Nosotros desde aquí, desde FM Moreno, incluso intentamos en alguna oportunidad comunicarnos con Honduras. Es muy difícil hacerlo, es prácticamente imposible tener una comunicación con este país, aunque algunas radios argentinas lo hicieron con mayores capacidades que las nuestras, pero lo hicieron. Pero nosotros del latinoamericano nos hemos comunicado con la mayoría de los países de América Latina, pero con Honduras no lo pudimos hacer. Una censura a los medios de comunicación que es necesario que remarquemos, que seamos conscientes de esto, sobre todo porque ahora en Venezuela se viene discutiendo, por ejemplo, un reordenamiento de las del espacio radioeléctrico. Por lo tanto, se viene cuestionando la concesión y la licencia de algunos grupos privados de medios de comunicación, y es muy probable que la Sociedad Interamericana de Prensa, esta sociedad que expresa los supuestos intereses de la libertad de expresión en América Latina, pero que no hace otra cosa que expresar los intereses de los medios, de los dueños de los medios de comunicación, se expida en contra del gobierno de Chávez. Pero hay un silencio sepulcral en lo que está sucediendo en Honduras. Es necesario, y trataremos de seguir de cerca desde el latinoamericano, que nos adentremos en el análisis de lo que sucede dentro de la propia resistencia popular, que solo tenemos datos que aparecen a cuentagotas, pero que la propia Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, con una comisión guatemalteca, esta semana expresó que era muy preocupante por los secuestros que existían, por los grupos de tareas que estaban actuando, por la forma en la cual se actuaba con los toques de queda y por las ejecuciones extrajudiciales que se veían viendo. Para seguirlo, para que vos también del otro lado lo sigas, para que vos también nos acompañes a seguirlo, nosotros nos comprometemos de aquí también a tal vez no darle la centralidad que le venimos dando, porque sobre todo queremos abordar a otros países de América Latina, pero a continuar con el análisis de los hechos que están aconteciendo hoy en Honduras. Pasaron 51 minutos de las 7 de la tarde. Te recordamos, nuevo teléfono para mandar mensaje, como lo hizo Cecilia, 15-6132-0407 o directamente al 466-6559. Ahora sí, nos vamos a ir a la primera parte del panorama informativo de América Latina con la colaboración de Vanina Vargas, que hoy, en minutitos nomás, se presenta ante ustedes. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Llamar en consulta de forma inmediata a los embajadores de los países del SICA acreditados ante el gobierno de Honduras. Nosotros tenemos cerca de 4.500 familias nuevas que quieren acceder al crédito. Han hurtado de la forma más vergonzosa los 7 cuerpos del proceso que se encontraba donde la jueza detiene. Bueno, como te decíamos recién, Vanina Vargas en esta oportunidad nos acompaña en el panorama informativo de América Latina. Buenas tardes, Vanina. Gracias por estar. Gracias, Martina, a vos. Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos con especial golpe de Estado en Honduras. Zelaya y Micheletti aceptaron la mediación del presidente de Costa Rica. La posibilidad de un diálogo entre Manuel Zelaya y el dictador Roberto Micheletti se abrió a partir de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias. El presidente depuesto expresó que su pretensión es mantener un diálogo con altura, respetando la dignidad de los que tomaron el poder, aunque ellos no hayan hecho lo mismo con él. Para Zelaya, las batallas se ganan cuando se obtiene la victoria a favor del pueblo. Que yo no voy a vender ni a traicionar al pueblo ni a la democracia. El pueblo tiene que mantenerse en la calle hasta que esto, en defensa de la democracia, hasta que esto se restablezca. Que no debemos de regresar, ni debemos retroceder, porque las batallas se ganan cuando se obtiene la victoria en favor del pueblo. Yo soy un hombre justo y voy a tratar de que este diálogo con el gobierno de facto se mantenga también con altura y respetarles a ellos su dignidad, que ellos no me la han respetado a mí. Manuel Zelaya también planteó como no negociables la restitución de un presidente electo por el pueblo y la permanencia de un gobierno golpista en el poder. El presidente destituido estableció la necesidad de un diálogo a alto nivel como búsqueda de una solución a lo sucedido el 28 de junio pasado. No es negociable la restitución del presidente electo por la voluntad del pueblo. Eso no es negociable. Segundo, no es negociable tampoco que pueda existir la posibilidad de que este gobierno que ha golpeado la democracia pueda quedarse en el poder bajo ningún sentido. Entonces, yo creo que lo que se va a buscar son salidas honrosas para el pueblo hondureño como para la comunidad internacional. Un precedente como lo que ha sucedido debe ser parte, lógicamente, de un diálogo a alto nivel. Por su parte, Patricia Rodas, canciller de Honduras, resaltó la decisión del Departamento de Estado norteamericano de suspender al embajador golpista. Es fundamental lo que se ha logrado esto, sobre todo por lo que tenemos que mostrarle al mundo. El Departamento de Estado ya ha cancelado desde el 2 de julio pasado y hoy hemos sido oficialmente notificados junto a nuestro presidente de la cancelación del embajador golpista. Oscar Arias, presidente de Costa Rica, fue designado como el mediador entre las posturas encontradas de los golpistas, que no van a permitir la vuelta de Zelaya al gobierno, y la del presidente de puesto, que sostiene que lo único que está en discusión son las pautas de salida del gobierno de facto. Esta mediación se realiza con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó que ningún cambio inconstitucional de gobierno en Honduras es aceptable. Hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. El funcionario instó al gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti a dejar los caminos de la represión y proteger la vida humana y la seguridad de todos sus ciudadanos. En tanto, la OEA ya rechazó de manera categórica la instalación del gobierno ilegal. El domingo, el presidente Manuel Zelaya viajó a Honduras acompañado por el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel Descoto. Sin embargo, el gobierno golpista no lo dejó aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa. Alrededor de 150.000 seguidores lo esperaban. Luego de su frustrado regreso, Zelaya se dirigió al pueblo de Honduras desde El Salvador. Hoy el pueblo hondureño ve las grandes diferencias entre un demócrata, entre un político electo por el pueblo y estos señores que con el abuso y la fuerza de las armas están reprimiendo a toda nuestra nación. Nunca la fuerza va a tener la capacidad de vencer la conciencia y la razón de los seres humanos por buscar mejores alternativas de paz. Nunca la fuerza debe de ser el norte de nuestra sociedad, ni las armas, ni las guerras, ni la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Y mientras existan personas de la calidad, como lo han demostrado hoy con su presencia, de sostener ese valiosísimo bien supremo de la sociedad que es la democracia, de sostener que son los pueblos los que eligen, que no son los militares, ni las élites, ni los políticos, sino los pueblos los que eligen los presidentes que los pueblos quieren que los gobiernen. La multitud congregada en el aeropuerto de Tegucigalpa para apoyar al regreso de Zelaya fue reprimida por el ejército, causando al menos 2 muertos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se comprometió a seguir trabajando para que Zelaya sea repuesto en su cargo. Como secretario general de la OEA, estoy dispuesto a seguir adelante con todas las gestiones diplomáticas que respondan para obtener nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es extradición. Es un objetivo simplemente de cumplir con las normas que todos los países han adoptado. La Carta Democrática Interamericana fue suscrita libremente por todos los países de la región y naturalmente una ruptura grave del orden institucional pone en riesgo el conjunto de la región. Por lo tanto, nuestra tarea va a seguir siendo usar todos los medios diplomáticos posibles para desaparecer al presidente final. La suspensión de Honduras en la OEA, decidida en una asamblea extraordinaria en Washington el último sábado, implicará sanciones económicas para ese país. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron que congelarán los préstamos al país centroamericano, donde más de un 70% de sus habitantes viven en la pobreza. El presidente Daniel Ortega desmintió las acusaciones de Micheletti sobre Nicaragua. El mandatario nicaragüense negó rotundamente el último fin de semana la acusación por parte del gobierno golpista hondureño que tropas de su país estén trasladándose hacia la frontera entre ambos países. Ortega señaló que Nicaragua no tiene ninguna intención de disparar ni un solo tiro en territorio hondureño. Roberto Micheletti realizó una rueda de prensa donde denunció que hay movimientos de algunas tropas hacia la frontera común y pidió a los mandatarios Daniel Ortega y Hugo Chávez que respeten la soberanía del país. Según Micheletti, hay una situación de invasión psicológica por parte de Nicaragua. Ante esta acusación, Ortega negó que se estén desplazando tropas de su país. Ellos están acusando a Nicaragua y a Venezuela de estar promoviendo escaramuzas en territorio hondureño, cosa totalmente falsa, porque hasta el momento ni ellos mismos han presentado prueba alguna, ni han anunciado que se han provocado escaramuzas. Es decir, hablan de que estamos provocando escaramuzas, pero no dicen dónde están esas escaramuzas presentándose dentro del territorio hondureño. El viernes pasado, durante la Asamblea Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, el embajador nicaragüense ante ese organismo denunció planes para acusar a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela de promover una agresión armada. El diplomático Denis Moncada tomó la palabra después del secretario general de la OEA y dijo que su gobierno denuncia que hay planes macabros de los sectores golpistas de Honduras que pueden tener efectos altamente delicados y peligrosos. Además advirtió que esos planes pueden poner en una situación muy difícil la seguridad y estabilidad de la región centroamericana. Moncada acusó a los golpistas de Honduras de estar aprovisionando armas para responsabilizar después del baño de sangre al presidente Zelaya cuando regrese. Roberto Micheletti denunció que la vecina Nicaragua, aliada con Zelaya y Chávez, estaba enviando tropas a la frontera para presionar al gobierno de facto y advirtió que no crucen la línea limítrofe porque estaban dispuestos a defenderse. Están procurando por todos los medios intimidar a la población, especialmente a la gente de la frontera. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar hasta que el país se tranquilice, hasta que podamos tener la oportunidad de iniciar nuestro programa de trabajo. Tenemos muchos problemas internos. En cuanto a las manifestaciones que se continúan realizando, en declaraciones a una radio argentina, Lúter Castillo, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, describió la situación que se vive en Tegucigalpa. Compañeros, más de 120.000 personas congregadas aquí, todo el punto del país, todas las organizaciones populares, las organizaciones de masa, se han unido en todo frente, en el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, y tenemos un mar de pueblo aquí, demandando el retorno inmediato de nuestro presidente constitucional. Esto está tomado por los militares, pero está ardiendo en todas las calles, rodeadas del aeropuerto, también está tomado por el pueblo. El aeropuerto está tomado por los militares, los camiones militares, francotiradores en diferentes puntos del país, que para nosotros es importante conocer eso. La vida cotidiana se hace cada vez más difícil en Honduras. Las autoridades interinas que prometieron entregar el poder en enero al ganador de las elecciones de noviembre mantienen un toque de queda y silencian a muchos medios de comunicación. Las clases están suspendidas desde hace 2 semanas en todos los niveles y la restricción para salir a la calle comienza a las 18 horas. Eduardo Maldonado, director de Radio Progreso de Honduras, explicó el pasado domingo la situación que se vive hoy en su país. La tensión sigue aquí en nuestro país. No podemos esconder que estamos en un toque de queda, que más bien en vez de prolongarse el horario, también se está restringiendo. Anoche hubo un toque de queda de las 6:30 de la tarde hasta las 5 de la mañana de hoy. El magisterio a nivel nacional ha convocado a un paro. El paro es en todo el territorio nacional y se espera para hoy que se puedan iniciar las clases en el nivel universitario, aunque será un tanto difícil porque, como entenderán, hay un toque de queda que comienza a las 6:30 de la tarde y, como ustedes comprenderán, la mayor afluencia de estudiantes universitarios es a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. 7 millones de hondureños intentan llevar una vida normal y seguir con sus quehaceres diarios. Los habitantes temen que la represión sea aún más violenta y denuncian el encarcelamiento y persecución de miembros de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Con la suspensión de las garantías individuales consagradas en la Constitución, queda sin resguardo la inviolabilidad del domicilio, el derecho a protestar pacíficamente y el derecho de asociación, entre otros. Maldonado también señaló la intranquilidad permanente que vive la población. La gente tiene miedo porque los batallones, el ejército y la policía están en la calle. La gente está muy triste. Hoy será un día bastante complicado porque quiero informarles a ustedes. Hay 2 personas muertas que fueron brutalmente asesinadas por parte de los miembros del ejército. En Honduras no hay un ambiente de tranquilidad. El gobierno, cada momento de crisis que hay en el país, especialmente en las principales ciudades, tanto de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, lo que hace es prolongar unas extensas cadenas nacionales de radio y televisión para que la población no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Por su parte, el periodista Luis Galdanas denunció que los medios de comunicación quedaron bajo el control del gobierno de facto. En este marco, el director del programa Tras la Verdad en la emisora radial Globo fue amenazado de muerte y en este momento se encuentra escondido. Galdanas se refirió a la situación de los medios de comunicación y a la censura. Estamos en una situación grave de una flagrante violación a la libre emisión del pensamiento, a la libertad de expresión. Han emitido un estado de sitio donde nosotros, el pueblo hondureño, no puede salir, no podemos salir de 5 a 10 de la noche, porque la policía, los militares tienen autorización ahora si sienten que nosotros estamos contra el sistema de meterse en nuestras casas. Entonces los periodistas tenemos que andar de un lado para otro. Y lo preocupante, en este momento nosotros estábamos fuera del aire, porque incluso no podemos ni llegar a la radio. Los militares lo tienen tomado, lo han saqueado el canal, Radio Globo tiene militarizado los transmisores y cuando ellos quieren lo sacan del aire. El presidente de Honduras se reunió con Hillary Clinton. Manuel Zelaya, el jefe de Estado hondureño, que fue derrocado el pasado 28 de junio por un golpe militar, llegó a la capital norteamericana el martes por la mañana para su encuentro con la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Antes de partir, en una rueda de prensa desde Managua, expresó que el gobierno de facto de Honduras no cuenta con el apoyo de ningún país del mundo. Zelaya agregó que no se puede retomar los problemas en base a soluciones de fuerza y sostuvo que nadie quiere el retorno de las dictaduras militares. Todas las naciones del mundo están condenando, están aislando a este gobierno para sentar un precedente, sentar un ejemplo de que no podemos retomar los problemas en base a soluciones de fuerza y al retorno de los regímenes militares. Nadie quiere el retorno de las dictaduras militares. Yo se los digo a los ejércitos que surgen del pueblo, pero que deben de ser defensores de los sistemas democráticos de nuestros países. No queremos los Pinochet de vuelta. No queremos los Somoza ni los Stroessner. No queremos que se vuelvan a entronizar las armas para suprimir las garantías de los derechos humanos. Zelaya también explicó que la causa que produjo el golpe de Estado fue su proyecto de alcanzar una democracia superior. ¿Cuál es la causa que produce este golpe de Estado? ¿Y por qué se produce este golpe de Estado? La causa es evidente. Nosotros queremos y hemos planteado la necesidad de pasar a una democracia participativa, que lo manda la Carta Democrática de la OEA, que lo mandan todas las cartas de derecho internacional que hemos suscrito y que lo manda nuestra Constitución. Una democracia superior. Una democracia superior solo se hace con la plena actividad de la sociedad en diferentes formas de participación. La ONU analizó la situación de los medios de comunicación luego del golpe. Así lo hizo Frank LaRue, relator de la ONU para la libertad de expresión, quien analizó la situación de los medios de comunicación tras 11 días del golpe de Estado. Uno de los problemas más graves, según LaRue, es permitir que la autocensura crezca. A pesar de las condiciones de temor e intimidación propias de un gobierno de facto, animó a los medios de comunicación a seguir transmitiendo, incluso a través de medios alternativos, para lograr una mayor expansión de la información. Uno de los problemas más graves es cuando permitimos que la autocensura crezca. Por supuesto que hay condiciones de temor y hay condiciones de intimidación que son reales, y especialmente en un gobierno de facto instalado por los militares, porque así es. Pero yo sí animaría a los medios de comunicación, primero, que continuaran transmitiendo hasta donde se les permita, y especialmente a transmitir por medios alternativos, que es muy importante utilizar las cadenas internacionales y las posibilidades de contactarse con gente del exterior para que rebote de nuevo la información hacia adentro. Comienza el segundo día de diálogos en Costa Rica entre el presidente Zelaya y los golpistas. Con la mediación del mandatario local, Oscar Arias, las delegaciones del régimen de facto y del gobierno de puesto retomarán las negociaciones después de una primera jornada en la que no se obtuvieron avances importantes. Según se supo, después de los encuentros de ayer, las posiciones no habían sido acercadas, por lo que se vaticinaba para hoy una ronda compleja de diálogo. Mientras tanto, el presidente Zelaya arribó a la República Dominicana, donde fue recibido con honores por su homólogo Leonel Fernández. Después de esta visita, el presidente legítimo de Honduras partirá hacia Washington para mantener un encuentro con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. El régimen golpista solamente ofreció adelantar las elecciones, pero se negó a la exigencia de restituir a Zelaya como condición previa. Por eso, luego de conocerse los resultados del primer día de negociaciones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, advirtió que ningún gobierno salido de elecciones convocadas por Roberto Micheletti será reconocido internacionalmente. Sobre este tema, Zelaya afirmó que no está dispuesto a negociar con los golpistas. Así lo hizo desde el aeropuerto local, luego de reunirse con su par costarricense, Oscar Arias. Bueno, en primer lugar, como dije, agradecer sinceramente este gesto de los costarricenses. Un país democrático donde no hay golpes de Estado y no hay fuerzas armadas que puedan darlo también. Yo estoy aquí atendiendo, en primer lugar, las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, resoluciones de todos los países donde está incluida Costa Rica. Y estoy atendiendo también las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. 192 países del mundo han hecho declaraciones contundentes condenando este zarpazo a la democracia que se ha dado en Honduras y al mismo tiempo no reconociendo las autoridades que este gobierno de facto pretende nombrar en diferentes países o organismos internacionales y además pidiendo la restitución inmediata de su servidor como presidente electo por la voluntad soberana del pueblo en Honduras. Asimismo, la canciller constitucional Patricia Rodas aseguró que no se negocia el retorno de Manuel Zelaya a su país. Según la funcionaria hondureña, el resultado de la mesa de diálogo debe pasar por la restitución del presidente electo, el orden constitucional, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. Hasta ahorita nosotros nos mantenemos en pie de diálogo e insistimos sobre la premisa de la restauración de nuestro régimen constitucional y la salida del régimen golpista. Por supuesto que el diálogo tendrá que continuar para operativizar, es decir, para ejecutar el mandato de nuestro pueblo que apuesta por la democracia y el mandato de las resoluciones emanadas a través de las diferentes instancias multilaterales en la comunidad internacional, que es operativizar la forma en que se reconstituya, en que se restituya al presidente constitucional de la República de Honduras, el presidente José Manuel Zelaya Rosales, y que el orden constitucional y las garantías constitucionales de los ciudadanos, hombres y mujeres de nuestro país sean respetadas incondicionalmente como demanda nuestra democracia. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, también acordó en que es difícil hablar de una negociación exitosa si no se restituye a Zelaya. Fue luego de la reunión que mantuvo con su homólogo hondureño y con el jefe del gobierno de facto, Roberto Micheletti, en su residencia en San José. Difícil hablar de una negociación exitosa si no pasa por la restitución del presidente Zelaya. No quiero realmente entrar en detalles sobre todos los temas tratados, pero me parece que ha sido un diálogo franco, sincero, muy transparente, respetuoso, y de antemano ambas partes me dijeron que ellos no querían posiblemente en el transcurso del día de hoy sentarse a conversar o a dialogar mientras no avanzaran las delegaciones, de tal manera que ellos han dejado ambos a delegados aquí, y no nos hagamos ilusiones, yo he sido muy claro en que el diálogo produce milagros, pero no inmediatos, y esto posiblemente tome más tiempo de lo que uno hubiera imaginado. Así pasó la primera parte del panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. ¿Qué haces, Abri? Bien, ¿te gusta cómo estoy vestida? No, la verdad no, y a mi primo tampoco le va a gustar. Ay, ¿por qué me decís esto? Estuve 2 horas enfrente del espejo, nene. ¿Dos horas para ponerte esto? ¿Estos trapos? ¿Ese bolso? ¿Pero no tenés otra cosa para ponerte? No te preocupes, toda la moda está en Mi y Flor, la boutique del regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños, marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor, Marcos del Bueno, entre Guatemala y El Salvador, La Perlita. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste.

Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano hablamos de historia. Veinticuatro minutos pasaron de las 8 de la noche, 10 grados ya la temperatura, viene bajando, aunque no tanto. De todas maneras el frío se concentra un poquito acá en la radio. A medida que va pasando la gente en el estudio, empieza a ser un poquito más cálido. Lucho, asiente así. ¿Cómo andas, Lucho? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Casi no es necesario presentarte porque la propia cortina y la propia presentación lo hace. Saben que después de esto viene Luciano Torreta en esta oportunidad para hablar de la independencia. No tan, tal vez no tanto de la independencia argentina, sino también de los efectos que tiene sobre América Latina. Antes de esto te comento que por hoy, esperemos, si el próximo viernes te digo lo mismo es porque estamos en problemas, pero tenemos un teléfono nuevo que es el 1561320407. Por supuesto, siempre la vía de comunicación abierta es el 466-6559. Te puedes comunicar con Latido Americano. Todavía no sabemos qué libro vamos a sortear el próximo mes, pero ya tanto Cecilia como Ana de Casco Salas, que también le agradecemos que esté del otro lado, están anotadas para participar del próximo sorteo. Ana nos dice que saluda a todos y muy especialmente a Leo, y lo mejor para Vanina Vargas, que hoy está colaborando con nosotros en el panorama informativo, y esperemos que por muchos programas más. Para quienes se suman recién al Latidoamericano, le comentamos que estoy solo hoy en la conducción del programa porque Leo tuvo algunos problemas relacionados con la gripe A, ¿vio? Todo el mundo tiene problemas con esto. Si no son reales, son psicológicos. Por lo tanto, todo el mundo tiene problemas. Leo tiene que guardarse. No tiene gripe A, pero tiene que guardarse como precaución durante 5 días. Guardarse. Parece que estuviera prófugo, ¿no? Así es. Tiene que estar prófugo del virus. Bueno, Lucho. Si no recuerdo mal, creo que lo hemos abordado esto como un tema tal vez tangencial a la independencia en la Argentina. Pero recordemos, o tal vez hagamos brevemente un repaso para ubicarnos en este 9 de julio y después de allí cómo podemos ir abordando cómo esto tuvo algún efecto en los años posteriores o meses posteriores en otros países de la región. Sí, yo creo que cuando uno analiza el caso de la independencia argentina hay que analizarlo, por un lado, con las características propias y esos detalles de color y, en definitiva, algunos de los elementos fundamentales que tienen que ver con el proceso en sí. Y bueno, uno que lo aborda desde el caso argentino en particular ve esos elementos. Y por otro lado, lo que representa para el contexto de la época y lo que representa para el proceso revolucionario americano. Porque de alguna manera la independencia argentina, o si se quiere todo el proceso revolucionario argentino, funcionó de alguna manera como una especie de laboratorio, de experiencia de laboratorio de lo que podía llegar a ocurrir y que de hecho terminó ocurriendo en el continente americano. De hecho, uno podría señalar que tanto los elementos positivos como negativos que se identifican específicamente en ese 9 de julio de 1816 son los que se van a trasladar al resto del continente americano. Bueno, vamos por partes, dijo Jack. Elementos positivos y negativos, y después veamos cuáles fueron los negativos que se trasladaron, o tal vez en qué países se concentraron más los negativos y en qué países se concentraron más los positivos. Si podemos hacer una división de países en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo diría básicamente que como aspecto positivo la decisión en el peor momento, ¿sí? Si uno tuviese que pensar en peor oportunidad para declarar la independencia es 1816. Ahí estamos hablando de un momento muy particular en el cual Por un lado, la experiencia de los otros procesos revolucionarios dentro del contexto americano han fracasado, porque la experiencia revolucionaria de Santiago de Chile ha fracasado y la experiencia venezolana también ha fracasado. ¿De qué años hablamos? Y acá estamos hablando de todo lo que comienza en 1810. Acuérdese la gente que hay una especie de rosario de revoluciones. Todas estallan en 1810, ¿sí? Tomando como punto de referencia Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, principalmente Buenos Aires y Caracas, y también la de México, con otras características que nosotros hemos visto, la característica religiosa, la participación indígena, etcétera. A 1816 todas han fracasado, por debilidades propias o por el regreso de los españoles. Ya el contexto europeo es otro, Napoleón ha sido derrotado, Fernando VII está nuevamente en el trono y de hecho manda un ejército de 10.000 hombres a Venezuela, que recupera el territorio para España. Por lo tanto, el único foco revolucionario que todavía existía como tal era el que nosotros conocemos hoy como Argentina. Por lo tanto, uno podría llegar a pensar que ese contexto, el contexto regional e internacional de 1816, era el más complicado. No había ninguna otra región que continuase con la lucha armada. La amenaza permanente de la invasión desde el norte y, ¿por qué no?, desde el Río de la Plata, porque siempre estaba esa especulación de saber si Fernando VII estaba organizando otro ejército para mandar a Buenos Aires, y como vos sabés bien, en esa época no había internet, satélite, etcétera, por lo tanto vos te levantabas un día y te encontrabas con los barcos en el horizonte. Es decir, que no había una forma de anticiparse y la amenaza era concreta. Si Caracas había caído y habían enviado un nuevo ejército que venía desde Europa, por lo tanto el peligro era algo real. El peligro en el Río de la Plata, el peligro en el norte y las diferencias y divisiones entre las regiones y provincias que supuestamente pertenecían a este proceso revolucionario. Al mismo tiempo que estamos citando al Congreso de 1816, el Congreso de Tucumán, hay que recordar que está la experiencia de Artigas, de la Liga de los Pueblos Libres del Sur. Por lo tanto, aquellas regiones o provincias que hoy en día la gente identifica claramente como argentinas, como por ejemplo Santa Fe, Entre Ríos, no participan del Congreso de Tucumán. Y Córdoba tiene serias dudas, ni más ni menos que Córdoba. Por lo tanto, hay que decir que los elementos positivos tienen que ver con eso. O sea, con el hecho de aquellos hombres que a 6 años de lucha permanente realmente deciden jugarse. Esas indecisiones, esa falta de definición que tan claro está en la asamblea de 1813, que en realidad la asamblea de 1813 es para declarar la independencia, pero no se animan en ese momento, en ese contexto. Aceptan una bandera, un himno, una escarapela, pero no la independencia. Era el momento, pero no se... Exactamente. Y bueno, uno podría decir que en estos momentos la clave sería, o los términos serían, a todo o nada. ¿Sí? O nos jugamos... O ahora o nunca. Exactamente. Sí. O nos jugamos o nada. Con la definición, y en realidad yo te diría, la gente suele hablar del Congreso de Tucumán y las discusiones del Congreso de Tucumán. Los congresistas, cuando van a Tucumán, los congresistas de las distintas provincias, los diputados que intervienen, esos 29 que firman la independencia argentina, ya van con la convicción de declarar independencia. En realidad lo que van a discutir son otras cosas. Y estos son los elementos negativos. Estos son los elementos negativos que además se trasladan. O sea, por un lado está el elemento positivo, es la convicción de declarar la independencia y un plan revolucionario. No hay que olvidar que quien sale fortalecido del Congreso de Tucumán es Pueyrredón. Pueyrredón tiene el plan de operaciones y ya lo ha nombrado a San Martín gobernador de Cuyo. Es decir, ahí está uno de los pilares fundamentales de por lo menos liberar la parte sur de América. O sea, el plan revolucionario ya está aprobado, por un lado. O sea, el aspecto militar, si se quiere, ahí está sustentado. Pero hay otro elemento, que son las grandes discusiones, y esas son las discusiones que yo te decía, que son los aspectos negativos en el sentido de su falta de definición y lo que van a significar a posteriori para el proceso, o si se quiere, las décadas siguientes, entre 1820 y 1850, que nosotros tanto hemos visto de las guerras civiles. Los problemas son básicamente dos. Uno, declaro la independencia y después qué. O sea, ¿qué forma de gobierno? Y el otro problema es qué forma de gobierno acompañado de qué tipo de constitución. ¿Sí? Que esos van a ser las grandes incógnitas, si se quiere, y los grandes pendientes que va a tener el proceso revolucionario, si se quiere, el Congreso de Tucumán. De hecho, el Congreso de Tucumán eso no pudo resolverlo. Ahora, no pudo resolverlo, evidentemente, porque no había acuerdo. Si intentaban resolverlo, no había independencia. Bueno, es que en realidad la resolución, porque la mayoría de la gente piensa que el Congreso de Tucumán terminó ahí. En realidad, el Congreso se hizo en Tucumán para que los congresistas sintieran la presión de lo que era estar en la frontera, porque en ese momento Tucumán era la frontera. Pero luego de declarar la independencia se traslada a Buenos Aires y sigue funcionando, sigue sesionando. Los congresos acá en la Argentina duran bastante y sesionan durante bastante tiempo. Y en realidad lo que termina dando como resultado de ese congreso es la Constitución de 1819, que en realidad es el punto de partida de después lo que va a ser la crisis del año 20 y este proceso de guerra civil, porque es una constitución unitaria. Ahí ya empieza a desligarse esta idea de unitarios federales o cómo, en todo caso, organizar un país. Y eso se va a trasladar, esos mismos elementos positivos y negativos son los que se trasladan al resto del continente americano, que nosotros lo hemos venido charlando durante todo este tiempo. Primero se pone en el papel y después tal vez se dirime en última instancia por las armas, ¿no? Pero sí. Bueno, eso me lo contás después de la tanda, ¿te parece? Ya volvemos. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Están con nosotros los chicos de Se Armó en el Estudio. Gracias por venir, chicos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, va a ser un tema que se llama Tanto entre tantos. Tantos días y tantas noches, tantos sueños de lanchas y coches. Aguafuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.fm.no, www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Latiendo al ritmo de América Latina. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Continuamos en Latido Americano en el bloque de historia con Luciano Torreta. 37 minutos pasaron de las 8 de la noche. Recordamos, nueva línea de comunicación, nueva y última. La semana que viene tenemos otra. Hoy, 1561-320407. Puedes participar. ¿Qué pasa, Diego? Diego ahí me quiere hablar. Diego de Cut. Ah, dice que acá pensó Lucho, estos tienen plata, cambian de teléfono toda la semana. No es así, es una razón de fuerza mayor. A ver, me parece que... A ver, ahora anda el micrófono. No, a ver, vamos a tratar de arreglar el micrófono. A ver ahí. Yo te dije que teníamos que probarlo, ¿no? Ahí. No. Vamos a ir a un pequeño separador, digo, a ver si solucionamos este problema técnico, y le pegamos un poquito de cortina y solucionamos el problema del micrófono con Lucho, así podemos terminar la columna con él. Cuando venga la mañana. Cuando venga la mañana y venga el micrófono, aquí estamos con Luciano Torreta siguiendo. Disculpen estos problemas técnicos. De acá a las 10 vamos a tener varios. Espero que sepan comprender las dificultades. Bueno, decíamos, yo un poco tratando de resumir, primero lo ponemos en el papel. Después lo dirimimos por la fuerza. Y por la fuerza se tuvo que consolidar de alguna manera esta independencia. De ahí vienen las campañas de San Martín, ¿no? Y de ahí viene la necesidad, obviamente, de derrocar al imperio español, no solo en el Río de la Plata, sino también en otros virreinatos. Sí, fíjate que fue un contexto muy, muy cambiante en muy poco tiempo, ¿no? Realmente en muy poco tiempo... El contexto regional, el contexto internacional marcó grandes diferencias respecto incluso a lo que se pensaba en ese 1816. De hecho, esa situación tan particular, tanto temor que había en 1816, esa decisión que realmente toman en el peor momento, cambia muy pronto. O sea, muy pronto el eje de la discusión pasa a ser otra en cuestión de años, porque en 1817 ya la campaña de San Martín ha sido exitosa, se ha liberado Santiago de Chile, entonces no está la amenaza de Santiago de Chile, ha recomenzado el proceso revolucionario en la zona de Venezuela, de Colombia, o sea, vuelve Simón Bolívar en esa especie de resurgir permanente que tenía Bolívar desde 1810. Y por otro lado, la situación, además que el informe o las noticias que vienen desde España son bastante, si se quiere, positivas para el proceso revolucionario, porque Fernando VII ya no tiene el apoyo dentro de España. O sea, hay procesos revolucionarios dentro de España que de hecho van a terminar con una revolución liberal en 1820, que va a terminar con la experiencia de Fernando VII en el trono español. Por lo tanto, en muy poco tiempo el eje de la discusión pasa por otro lado. O sea, realmente en finales de 1817, 1818, acá en Buenos Aires se discutía otra cosa. Ya se estaba discutiendo el modelo de país. Poco quedaba de esa preocupación por los españoles. O sea, ya se daba por hecho, y de hecho se preocupaba, las mayores preocupaciones en ese momento eran... ¿qué hacer con Artigas o qué iba a pasar con Artigas? ¿Qué hacer con el reconocimiento internacional? ¿Era preferible que la banda oriental fuese conquistado por Brasil? Y de hecho Buenos Aires apoya esa posibilidad para terminar con Artigas. Y en todo caso discutir qué modelo de país se podía llevar adelante. Ahí ya las discusiones entre un mandato centralista desde Buenos Aires, al mejor estilo de Mariano Moreno, o si se quiere una conformación un poco más federal y pensando quizás en el modelo norteamericano, se estaba discutiendo bastante. Y de hecho, bueno, esas discusiones van a llegar a mal término con la experiencia de la primera constitución escrita que tenemos acá en esta América nueva tan particular, que es la constitución de 1819, que en definitiva no es aceptada por el resto de las provincias, y esa muy corta experiencia de menos de 4 años de la Argentina independiente, en realidad las Provincias Unidas de América del Sur, como dicta el título del nacimiento de nuestra patria, va a durar muy poco, y de hecho pasamos a una etapa a partir de 1820 en donde no hay una autoridad que uno pueda decir que rija ese país. En realidad son todas provincias que se asumen como pertenecientes a algo, pero que no está muy claro, y en definitiva lo que tenemos es una etapa de autonomía de provincias, o sea que no existe mayor autoridad que la de un gobernador. Bueno, ¿sabes qué pensaba, no? Porque en realidad el recorrido de San Martín es Chile, Perú, Colombia, Venezuela, un poco en función de cuando se junta con Bolívar. Sí, en realidad uno puede decir que es Argentina, Chile, Perú, y ahí en Ecuador, digamos, que se encuentra con Bolívar, que viene desde el norte y ha liberado lo que nosotros hoy en día entenderíamos por Venezuela y Colombia. Uno puede establecer una línea de tiempo clara con dos actores fundamentales como son San Martín y Bolívar en ese recorrido. Ahora, el resto, estamos hablando de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, son procesos desligados entre sí, desligados entre comillas, ¿no? Porque todo está interrelacionado, o en realidad se pueden agrupar, porque aparecen procesos desligados de las liberaciones que establece San Martín. Sí, son tres casos diferentes y que en mayor o menor medida están ligados o desligados. O sea, por un lado el caso de Paraguay, que Paraguay se desarrolla como una isla. O sea, Paraguay, hasta la guerra de la Triple Alianza, sí, ¿no? En realidad Paraguay, después de la famosa campaña de Belgrano, allá apenas comienza la revolución, Paraguay se declara independiente rápidamente, pero es una independencia bastante curiosa, pero en definitiva se termina formando como lo que es una sociedad de frontera, un poco aislada del resto, militarizada y con una concepción política muy particular, ¿no? O sea, de un autoritarismo bastante importante. Eso por un lado. Uruguay, como nación o como país, es el resultado de la guerra de Brasil, ¿sí? Entre Argentina y Brasil, pero en realidad yo diría que es el resultado de una presión internacional para que haya un estado tapón entre Argentina y Brasil, que nosotros conocemos hoy en día como República Oriental del Uruguay, ¿sí? Porque en términos concretos, históricos, militares, lo que fuere, la banda oriental no tenía otro recorrido más que ser una provincia más de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? O sea, verdaderamente. Y el caso de Brasil es un caso totalmente diferente, porque no solamente por la experiencia colonial, porque uno podría decir, bueno, está bien, eran de o pertenecían a Portugal y estas regiones pertenecen a España, por lo tanto quizás no había una interacción de los procesos revolucionarios, sino más bien por el hecho de que la experiencia del control napoleónico de Europa afecta diferente a España y Portugal, ¿no? Mientras que el rey español es capturado por Napoleón, la corona portuguesa se traslada a Brasil, ¿sí? Y la corona portuguesa se queda en Brasil, ¿no? Y el hijo del emperador, cuando la familia real de los Braganza vuelve a Portugal, el hijo del emperador se queda acá, y en realidad es una situación bastante particular porque nace a la independencia de Brasil como un imperio, ¿no? A partir del hijo del emperador, por lo tanto es algo bastante particular. Mientras, ¿y Bolivia? Bueno, Bolivia en realidad es un invento, o sea, un invento en el mapa, si se quiere, del resultado de cómo Bolívar y sus otros generales, como por ejemplo Sucre, deciden establecer los mapas que nosotros hoy en día conocemos y esas subdivisiones, que en realidad comienzan como una experiencia bastante, bastante curiosa, que es la experiencia de la Gran Colombia, que tenía en su idea primigenia Bolívar de mantener todos esos territorios unificados, y en definitiva esos pequeños o grandes estados que surgen bajo el manto bolivariano, que serían Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, que tienen que ver un poco con cómo esa experiencia fracasa en 1830, y a partir de ese momento, bueno, uno tiene esos recorridos diferentes, pero bueno, en realidad Bolivia es el último territorio de presencia española, el último territorio donde se pelea y en donde el último general, que es Sucre, decide, de alguna manera en homenaje a su lugarteniente, que era Simón Bolívar, decide ponerle ese nombre, Bolivia. Bueno, muy bien, muy claro, muy, muy preciso, al menos tenemos un panorama general que después nos permite, si vos querés, profundizar. No con los manuales, pero bueno, a través de algunos libros de historia, algún proceso que te interese. Y claro está, la consultoría de Luciano Torreta está abierta. Si tu hijo o tu hija te hizo alguna pregunta que te descolocó, o si estuviste leyendo su manual y dijiste, no sabe qué hacer. Claro. O viste, a veces uno lee los manuales y dice, estarán diciendo la verdad, porque siempre se desconfía de ese tipo

Antes de entrar en la última hora del Latido Americano, queremos compartir con vos una primera parte, una larga entrevista tuvimos hoy por la tarde, alrededor de 30 minutos. Seguramente vamos a estar compartiendo la última parte de esta entrevista el próximo viernes. De todas maneras, estaremos tratando de compartir con vos, si querés escuchar en su totalidad, la misma en el blog, en fmmoreno.blogspot.com. Una mirada difícil de encontrar a los medios de comunicación, sobre todo porque nos hace un análisis de carácter estructural. Lo que tiene de particular Rolando Astarita, y por eso lo consultamos en materia económica cuando podemos, aquí en Latinoamericano, es que hace un análisis de los procesos que tiene la economía mundial y no se queda apegado a movimientos de coyuntura, sino que intenta ver desde una perspectiva estructural cómo el capitalismo se va desarrollando. El año pasado, cuando estaba en la tapa de todos los diarios la crisis del capitalismo en el mundo, también lo consultábamos y él nos daba su mirada. En esta oportunidad quisimos saber de qué forma estaba viendo cómo se estaba encauzando la misma y si efectivamente coincidía con algunos pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre que la crisis del capitalismo no iba a ver un signo de recuperación al principio del 2010, sino que se iba a extender un poco más. En realidad, particularmente me sorprendió su mirada, porque él plantea que ya está planteado el piso, ya se ha establecido el piso de esta crisis, terminando con estas teorías de que hablaban de una gran depresión más profunda a la de la década del 30. Vamos a escuchar esta primer parte, donde no solo explica por qué, cuáles son los indicadores que a él le permiten pensar esto, sino que además nos trata de desarrollar es cuáles son las causas que permiten visualizar estos indicadores. Rolando Astarita, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, aquí en Latinoamericano. La crisis en este momento daría la impresión que se ha desacelerado la caída. Esto sería la visión, me parece, en la cual hay más consenso. La caída no siguió al ritmo que se produjo en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año. Hay algunos indicadores que nos estarían dando que empieza a haber algunos pequeños signos de que estaría, tocando fondo, ¿no? Una desaceleración de la caída. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un índice que es que mide la actividad de la industria, sobre todo la actividad de compras de la industria. Bueno, ese índice, para decirlo en forma popular, cuando está debajo de 50, quiere decir que tenemos recesión, ¿no? El índice en mayo estuvo en 43 prácticamente, está debajo de 50, es decir, sigue habiendo recesión, pero la anterior medición del índice estaba en 40. O sea, hay una suba todavía en recesión, pero como hay algunos indicadores, que está un poquito mejor la economía. En Gran Bretaña también hay algunos indicadores de este tipo. En la zona del euro, por caso, el desempleo en abril todavía estaba subiendo, estaba en el 9,2%, en mayo estaba en el 8,9%, pero asciende el desempleo a una tasa menor de lo que venía haciendo. Hay algunos indicadores, por ejemplo, en el mercado de venta de casas en Estados Unidos, de que también hay cierta recuperación, ¿eh? Uh-huh. La venta de casas todavía está muy muy por debajo de los niveles normales, pero ha mejorado. Bueno, estos son algunos indicadores. Y sobre todo en la economía, que daría la impresión que se está recuperando más rápidamente, es China, ¿no? El gasto en China, esto por la intervención del Estado, que es muy directa, el gasto en China rápidamente tuvo efectos reactivadores bastante fuertes, ¿no? ¿Cuáles serían las causas que usted ve que permitirían pensar que son la razón por la cual hay una pequeña recuperación en el resto de los países? Recién nos explicaba en China. En relación al ciclo capitalista, en general, Hay un momento que cae mucho la economía, aumenta el desempleo, se reorganizan empresas en el sentido de empiezan a cerrar las partes más improductivas del capital, como está sucediendo ahora con General Motors, o ha sucedido, despiden obreros y repactan condiciones de laborales y salariales generalmente beneficiosas para el capital. Todas estas cuestiones ayudan a ir retomando el clima de los negocios, que siempre se basa en un empeoramiento de las condiciones de vida y salariales de los trabajadores, y en determinado momento también, como los activos están tan decaídos, tan baratos, digamos, para decirlo en términos fáciles, entonces de a poco el capital vuelve a entrar en los mercados. Es decir, en el caso de las viviendas, por ejemplo, sectores que se mantenían líquidos en los últimos tiempos han empezado a entrar en el mercado de viviendas en Estados Unidos comprando gangas, casas que han bajado en su valor en un 50, 60, 70%, y entonces de a poco, sobre la base de que se ha desvalorizado enormes masas de capital, de las mercancías, los precios de las mercancías se han desvalorizado, los precios de las casas han caído, los precios de empresas que están en mala situación han caído, entonces de a poco empiezan a entrar. Uh-huh. En el caso de China, China por empezar desaceleró su crecimiento, pero la fuerte China tenía, el gobierno tenía muchos excedentes, estos se inyectaron muy rápidamente en la economía, sobre todo en infraestructura, en inversión en infraestructura, y esto tiene efectos reactivantes muy rápidos sobre la economía, tal vez con un cierto peligro, ¿no?, a mediano o largo plazo, que en China sigue construyéndose lo que se llama sobrecapacidad, es decir, sobreinversión, que es un proceso, una cuestión muy típica de las economías capitalistas, que en determinado momento se invierte mucho más allá de las necesidades del mercado. Algo de esto podría ser que esté sucediendo hoy en China, pero y que a largo plazo a lo mejor esto va a generar ciertos problemas en la economía china, pero por ahora ha tenido un efecto reanimante en la demanda, y esto es lo que explicaría entonces por qué hemos tenido también una recuperación de los precios de materias primas. Uh-huh. Entonces, fíjese que el petróleo, después de haber tocado un mínimo en diciembre, ahora se ha estabilizado, digamos, en precios mucho más altos que los que había tocado en diciembre, alrededor de los $70 en estos momentos. Los metales también han recuperado bastante, la soja ha recuperado, los cereales, lo cual, aquí también ha influido la demanda de China, también de otros países asiáticos, y también es un indicador que la economía en determinado momento empezó a tocar fondo. Yo en ese sentido, yo remarco estas cuestiones porque hubo análisis en determinado momento, tal vez un poco rápidos, que comparaban esto muy directamente con la crisis del 30, donde tuvimos una espiral deflacionaria muy, muy fuerte, y aquí hasta ahora no se ha dado eso. Ahora, dicho esto, yo creo que hay que subrayar también que no se ha salido de la recesión, que muy posiblemente tarde mucho en recuperarse realmente la economía, y porque aquí aparte ha crecido mucho el peso de la deuda. Esto va a ser una carga muy importante para las economías capitalistas de aquí al futuro. De hecho, la deuda pública, si nosotros tomamos la deuda de los 10 países más ricos del mundo, el FMI calcula que subiría desde aproximadamente el 78% del Producto Nacional Bruto en el 2007 a el 114% en el 2014, proyectando, digamos, la situación de la deuda. Esto va a generar tensiones y problemas y va a retrasar el crecimiento indudablemente, porque las deudas no pueden crecer

Indumentaria para jóvenes, bebés y niños. Marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor, Marcos del Bueno, entre Guatemala y El Salvador, La Perlita. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Llamar en consulta de forma inmediata a los embajadores de los países del SICA acreditados ante el gobierno de Honduras. Nosotros tenemos cerca de 4.500 familias nuevas que quieren acceder al crédito. Han hurtado de la forma más vergonzosa los 7 cuerpos del proceso que se encontraba donde la jueza detiene. Bolivia. Evo busca aprobar el padrón biométrico. El gobierno boliviano busca la aprobación de un proyecto que establece la creación de un padrón biométrico para las elecciones presidenciales del 6 de diciembre. Este padrón consiste en un mecanismo basado en un registro de huellas digitales de las personas que ayudaría a evitar el fraude electoral. Para el portavoz presidencial Iván Canelas, esta iniciativa frenará los intentos de la oposición de boicotear las elecciones de diciembre. Habiendo esta ley, se va a evitar de que la oposición boicotee que la Corte Nacional Electoral cumpla con su propósito de que haya un nuevo padrón biométrico, porque lo que ellos quieren es boicotear el padrón biométrico para evitar las elecciones de diciembre. Canelas advirtió también que la desesperación de los sectores de la oposición se acentúa al conocer encuestas que dan como amplio ganador de las próximas elecciones a Evo Morales. Hasta la fecha, se presentan como candidatos presidenciales el alcalde de Potosí, René Joaquina, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, entre otros. Nos vamos a Perú. Sindicatos e indígenas paran contra Alan García. A un mes de la masacre indígena en Perú, en la provincia de Bagua, se inició un paro de 72 horas convocado por diversas organizaciones indígenas y gremios en todo el país, mostrando la disconformidad con el gobierno del presidente Alan García. Maestros y transportistas son los gremios peruanos que lideran esta medida de fuerza, la cual tiene entre sus objetivos exigir la renuncia del primer ministro peruano, Yehud Simón. A esto se le suma la espera de un paro de efectivos policiales que reclaman por su derecho a la sindicalización. El gobierno de Perú decretó la intervención del ejército para controlar manifestaciones, quienes se desplegaron por toda la ciudad capital realizando retenes en varios puntos de la misma. El gobierno afirmó que solamente se iban a encargar de resguardar el funcionamiento de los servicios básicos ante posibles sabotajes. Uruguay. Cooperativistas de la vivienda levantaron la huelga. La Federación de Cooperativistas de Viviendas por Ayuda Mutua levantó el pasado martes la huelga iniciada hacía 20 días. Luego de este periodo de huelga de hambre, protestas y cortes de rutas nacionales, los cooperativistas llegaron a un acuerdo con el ministro de Vivienda. Estas medidas habían sido tomadas como consecuencia de que el gobierno anunció que daría 300 viviendas por año, pero ninguna de ellas sería para las cooperativas de viviendas por ayuda mutua. Los cooperativistas declararon en un comunicado de prensa que previo al inicio de la huelga de hambre se realizó durante una semana una vigilia delante del Ministerio de Vivienda, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Bolivia. García Linera intenta mantener la fecha de las elecciones presidenciales. en Bolivia, el vicepresidente García Linera afirmó que la implementación del padrón biométrico no puede ser usada por la oposición como un pretexto para la postergación de los comicios del 6 de diciembre. En el caso de que no fuese posible realizar los comicios con un padrón biométrico, se realizarán del mismo modo en el que se llevaron a cabo tradicionalmente. Pero no pueden usar como pretexto el padrón biométrico para ocultar sus miserias, sus debilidades, sus incompetencias. El pueblo tiene que ir a votar en diciembre. Ojalá y confiamos de qué va a ser con el padrón biométrico. Pero si algo fallara, habrá total o parcialmente el viejo padrón con el que nos han elegido a nosotros y a la oposición. Linera también se refirió a los sucesos de Honduras, a los que definió como una señal peligrosa de la derecha más cavernaria y fascista que hay en el continente. Además, sostuvo que se va a defender la democracia, la constitución y el Estado de Derecho en todos los países. Los sucesos de Honduras son una señal peligrosa de la derecha más cavernaria y fascista que hay en el continente, que nos ha dicho a todo el continente que la democracia es un estorbo para ellos y que están dispuestos a pisotear las constituciones y el Estado de Derecho para defender sus privilegios. Y el continente, como lo ha hecho hasta hoy, de manera muy militante, muy heroica, el continente entero ha de defender la democracia, ha de defender la Constitución y el Estado de Derecho en todos los países del continente. Colombia. El gobierno de ese país dice ahora que aceptaría las liberaciones de los retenidos por las FARC en varias entregas. En un primer momento, el presidente Álvaro Uribe dijo que estas deberían ser simultáneas. Sin embargo, funcionarios allegados al mandatario aclararon que con esa expresión, Uribe busca que el grupo insurgente tome la decisión política de anunciar la liberación de todos los policías y militares retenidos. Por otra parte, el jefe de Estado quiere circunscribir el papel de Piedad Córdoba solo al de receptora de los secuestrados y que no sea protagonista de la operación. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Es la radio mentira. Radio, radio mentira. Primicia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio, radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio, radio mentira. Noticia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. latido al latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Continuamos en Latinoamericano, pasaron 19 minutos de las 9 de la noche, sigue bajando la temperatura, una décima, 9 grados, 9 décimas. Te recordamos que te puedes comunicar con Latinoamericano al 466-6559 o hacerlo por medio de mensaje de texto, por esta vez tenemos este celular, 6132-0407. Ya tenemos aquí con nosotros, vamos a aprovechar el bloque de cultura para poder anunciarlo, la revista Sudestada de mes de julio. Año 8, número 80, Cultura, Política y Actualidad. ¿Quién mandó a fusilar a García Lorca? ¿Por qué no pudo escapar de sus verdugos? ¿Qué certezas defendió hasta el final? Son las preguntas que se hace la revista Sudestada para este mes. Desde España opinan su biógrafo Ian Gibson, el investigador Miguel Caballero y el poeta Carlos Penelas. Las horas finales de Lorca, además literatura, Sara Gallardo y una entrevista con el Chango Spasiuk. Esta revista de Cultura, Política y Actualidad, y como todos los meses puedes conseguir aquí en FM Moreno la 90.1 en Saavedra 81. Te decíamos al comienzo que en el día de hoy íbamos a inaugurar, íbamos a reinaugurar, porque ya han pasado algunos columnistas en esta sección, queríamos recuperar la misma, en particular por algún compañero de la radio nos comentó de Guillermo Rodríguez, su apellido, que es cubano, que vive en Moreno y que le gusta esto de la literatura latinoamericana. Es su gusto, es algo que un gusto personal y que intenta compartir el mismo con vos, con los oyentes de Latinoamericano y por supuesto con FM Moreno. Guillermo, buenas noches, muchas gracias por estar aquí y por haberte animado y por haberte sentido entusiasmado por compartir tus gustos, porque podríamos decirlo así, con Latinoamericano y sus oyentes. Bueno, buenas noches. Lo primero que quiero decir es, buenas noches a todos los oyentes, la realidad escuchas, a los amigos que los hinché para que me escucharan esta noche. Y bueno, sí, es parte, digamos, de mi infancia el escribir. Y bueno, así uno de a poquito se va internando en este mundo que es la poesía, que es maravillosa. Y bueno, crece con esa idea de crear, de decir algo lindo a las personas, a la vida. Bueno, Guillermo, yo te decía cuando charlábamos para esta oportunidad que íbamos a tratar de presentarte, porque había algunos oyentes que seguramente se preguntarán cómo llegó un cubano a Moreno. El otro día incluso me encontré con otra cubana que anda por Moreno y yo dije, wow, dos cubanos de Moreno. No sé que si se está conformando una pequeña colonia de cubanos aquí, me pareció extraño, pero bueno, en particular tu historia, obviamente no la vamos a abordar con exhaustividad, pero me gustaría que cuentes cómo llegaste hasta acá. Bueno, mi historia es simple, yo en Cuba era una de las últimas cosas que hice, fue guionista de televisión, tenía publicaciones de poesías, de cuentos infantiles, canciones infantiles para programas, tenía guiones para programas didácticos y bueno, así me hicieron una invitación los guardavidas de Moreno a hacer como un intercambio cultural y bueno, llegué acá, digamos, Argentina, a Buenos Aires realmente, a la capital y estuve con ellos un buen tiempo, estuve en galerías de arte, interiorizándome un poco también en el trabajo de, digamos, lo que es enmarcación, pinturas, etcétera, que, bueno, como artista al fin, todo lo que sea arte a uno le llega. Y, bueno, seguí escribiendo, participé en un concurso acá que se llama José Hernández, no recuerdo de qué diario, pero creo que me llamaron por una mención o algo así, no tuve oportunidad de ir, pero bueno, fue lindo participar también. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? Y llegué en el año 94, y bueno, después fui pintor, aguantapalito, no sé, de todo un poco con la vida, pero no sé, que, o sea, el hecho de escribir o, digamos, lo que uno tiene adentro como artista, como escritor, nunca lo deja definitivamente de abandonar. En estos momentos, por ejemplo, mi actividad que no tiene nada que ver con la poesía o con el escribir, con la literatura, es totalmente un polo opuesto, pero yo me lo tomo como si fuera una obra de arte también. Yo cuando hablo con las personas que vienen a mi negocio, que no lo voy a mencionar hoy, pero bueno. Cuando... ¿Por qué no? Al final lo podemos mencionar, claro. No, en esto hoy no tiene sentido. Pero, bueno. Pero cuando vienen al negocio yo le digo, yo lo que hago cuando te entrego un equipo o algo, te lo hago con tanto amor como si fuera una obra de arte, porque en mi yo interno siempre soy el artista ese que escribió a los 8 años un cuento. Y bueno, así con todo en la vida. Bueno, aunque no digas tu negocio, digamos que ahora actualmente te dedicas a la reparación de televisores. Ese es tu trabajo actual. Sí. Soy técnico de televisión. Ahí sí. Está. Bueno, vamos a seguir abordando, obviamente, este tema. En alguna oportunidad, desde Latinoamericano, siempre pensamos en poder hablar de historias de vidas de inmigrantes latinoamericanos que estén aquí en Moreno. Y no vamos a dejar de pasar la oportunidad de hablar contigo en algún otro viernes que te acerques hasta aquí, aprovechando que vas a estar participando de manera periódica del programa. Sí, la idea cuando me lo propusiste me pareció genial. Bueno, tenemos amigos en común y incluso anoche charlábamos y le decía, no dejen de escucharme. Viste, siempre el primer programa es como la primer novia, uno se enamora mucho de lo que hace y es ese nerviosismo, esa acción, toda la emoción esa, digamos, que te compenetra de decir, bueno, wow, estoy acá y vamos a ver qué sale. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Y bueno, queremos empezar a conocer un artista cubano, alguien que en alguna oportunidad pasó por Latinoamericano, no recuerdo exactamente el tiempo, pero Jorgelina Giardulo, que fue una columnista de este bloque, también lo ha abordado. Un poeta, un artista que obviamente trascendió mucho de las fronteras cubanas. Si a vos te preguntan sobre Nicolás Guillén, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza de él? Y lo primero que recuerdo de Guillén es la música que tenía su poesía. Digo tenía porque falleció Nicolás Guillén, obviamente, ¿no? Pero que la música que perdura en su poesía es importante. Yo como poeta, por ejemplo, incluso lo llegué a mencionar porque tengo mucha influencia de él, más allá de que no escribo como él, sí, en el fondo algunos poemas siempre tienen esa musicalidad, esa sonoridad, digamos, de los esclavos africanos que fueron, digamos, o son parte de la cultura cubana también, digamos, gran parte. Nuestro país se compone de españoles mezclados con africanos. Y esa sonoridad, ese ritmo que llevan casi todos los cubanos, menos yo que no sé bailar, digamos, se refleja en todo, se manifiesta en todas las acciones y en todos los gestos de cualquier cubano que van por el mundo, caminando, hablando. Tienen lo que se dice vulgarmente la salsa, pero es la salsa cubana, no la salsa, digamos, de Miami, vamos a llamarle así. Uh-huh. ¿Hay algún poema que hayas traído de él que nos permitiría comprender esto que decís, esta musicalidad? Yo estuve pensando qué poema traer de Guillén, porque la verdad que tenía tantos para elegir, y recordaba una anécdota que fue cuando mataron al padre de Guillén, que lo mataron en una revuelta. Era periodista el papá de Guillén, y murió en una revuelta, y recordaba años después, o sea, muchos años después, él compone o crea un poema que es, dice, soldado... ¿Qué culpa tengo? A ver, tengo que recordar un pedacito, que no es el que traje hoy. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si tú y yo somos la misma cosa. O sea, como diciéndole, somos seres humanos los dos. Y creo que un poco lo hizo por eso, por lo del papá. Pero bueno, hoy lo que traigo es otro poema que es Tengo, de un libro de poemas del 1964 que se llama así, tal cual, Tengo. Así que bueno, sin más, si ustedes quieren... ¿Lo compartimos, te parece? Vamos allá. Cuando me veo todo yo, Juan sin nada, no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército puedo decir, ya míos para siempre, y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Tengo, vamos a ver, que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me acorre y que me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del campo real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis y no yacht, sino de playa en playa y ola en ola, gigante, azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. ¿En qué año decías que había escrito este poema, Nicolás Guillén? 1964. Ya yo todavía no había nacido aún cuando eso. Tiene 45 años de editado el poema y calculo que, como creador que soy también, el poema es de antes, o sea, debe haber sido un poco antes. Calculo que es todo el entusiasmo de la revolución en el año 59, los primeros años de lucha, digamos, masiva cubana, etcétera. Entonces, eso hace como que los nuevos cambios, los vientos nuevos, el pueblo, digamos, tuvo la oportunidad de tener las mismas oportunidades y bueno, ahí yo creo que es donde él pone eso de tengo lo que tenía que tener. Ya que traes a colación el contexto y evidentemente está absolutamente atravesado por la realidad social, por el protagonismo que también tuvo Nicolás Guillén y la defensa, ¿no? Que ejerció de la revolución a partir de 1959. ¿Cuánto cambia en su poesía este hecho político, histórico que modifica la vida de los cubanos? Y yo creo que Nicolás fue un luchador desde el año 20 que empezó a escribir, de los años más tiernos, digamos, de su infancia, cuando él empezó a ver la realidad de, digamos, la explotación del negro. O sea, el negro ya no era el esclavo, pero sí era discriminado muy abiertamente en Cuba. Una especie de Sudáfrica apartheid, una cosa así. Y entonces era demasiado evidente, digamos, de la discriminación del pobre, del campesino, del negro, en fin. Y bueno, cuando se vio que llegó la revolución, le dio oportunidad que todo el mundo podía estudiar. Como entre comillas dice, no le hace falta high life, ni un hotel, ni tener un yate. Digamos, porque digamos todos tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, de compartir cosas que antes no se podía. Pero fundamentalmente pienso que él, o sea, su lucha fue primero centrada en eso, en decir lo que le pasaba a la sociedad y después, criticándola, digamos, y después del triunfo de la revolución fue en reafirmar esos cambios que le hicieron a la sociedad, digamos. ¿Algún elemento que hayas encontrado, que vos conozcas de Nicolás Guillén, que tal vez no te despertaron mis preguntas, te gustaría compartir? A mí lo que habíamos hablado, la sonoridad de su poesía es algo impactante. Yo creo que, no sé, van a pasar años, van a morir muchos poetas, entre ellos yo, obviamente, y el nombre de Nicolás Guillén va a quedar en la historia, no así como otros tantos que, digamos, tenemos el afán o la inquietud de escribir, pero no vamos a llegar a tener la estrella esa que tuvo Guillén. Así como Martí también, ¿no? Obvio, para mí Martí es lo máximo. Antes de entrar al estudio, hablábamos sobre tal vez los temas que a vos te gustaría haber traído, donde esta musicalidad de la poesía de Guillén fue expresada por algún artista, algún músico que la compartió y la pudo dar a conocer, porque a veces la música permite esto, ¿no? Ir de la música a la poesía y de la poesía a la música en este recorrido. ¿Cuáles son esos temas que vos le podés recomendar al oyente para que puedan observar, para que puedan apreciar, para que entiendan la sensibilidad musical de la poesía de Guillén? Bueno, a mí, digamos, en esa conjunción de poeta-músico, que realmente no hay tal diferencia, te hago una pequeña reseña que no tiene que ver con Guillén, pero tiene que ver con Silvio Rodríguez. Silvio escribió un solo libro de poesías y obtuvo un primer lugar. Y Silvio es netamente, digamos, un cantautor de sus propios poemas. O sea que, digamos, el poeta transformó o le puso música a su poesía. Entonces no hay mucha variación en cuanto a eso. Después de Guillén, lo que más me impactó fue Ana Belén y Víctor Manuel, que estuvieron en Cuba y cantaron, hicieron un disco con todos sus poemas. Después, bueno, tenés a Luis Eduardo Aute, también cubanos tenés a Sara González, bueno, Silvio, Pablo, obviamente. Bueno, quizás en otra oportunidad daremos más detalle de temas más específicos si no lo encuentran los oyentes. Traeremos música en los próximos bloques. Bueno, Guillermo, un gusto que te incorpores a este bloque de cultura latinoamericano, que compartas esta pasión por la poesía y por la literatura con los oyentes y, bueno, te esperamos el próximo viernes, ¿te parece? Ahí estaremos. ¿Cómo? Esperemos que me sigan escuchando. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Gracias a todos ustedes, los chicos del control que están ahí. Están muy bien, la verdad. Bueno, listo. Esperaremos entonces, charlaremos en la semana sobre qué tema abordará Guillermo Rodríguez, que estará con nosotros. El próximo viernes también un gusto que se haya incorporado al Latido Americano para completar esta mirada, como te decimos siempre, cultural, histórica, de la actualidad de América Latina, todas las dimensiones de esta región, para vos, para el oyente de Moreno, que también se merece tal vez tener otra mirada de una integración latinoamericana que está más cerca de lo que creemos. Ya volvemos. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste, y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Esto es Aguas Fuertes Rockeras. Tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Se Armó. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la sala constituyente Carlos Fuentealba. También tenemos una nota con la gente del Centro Cultural del Telar. La sección de siempre, Cocina Bajón. Hay una linda Cocina Bajón hoy. Hoy está interesante. Sí, está bueno. También tenemos algo de agenda. Agua Fuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí. Repetición de Latinoamericano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Bueno, le agradecemos a Ana de Cascosala que se volvió a comunicar al 466-6559 para compartir su gusto de haber escuchado a Guillermo y también de mandarle una felicitación a Vanina Vargas por su participación en el panorama informativo de América Latina. También reiteró su saludo a Leo, para los que se suman hace poco. Leo no pudo participar hoy, anda con algunos problemitas de salud durante un tiempo. No va a poder venir a la radio, pero ya el viernes que viene estará seguro con nosotros. Te recuerdo que te puedes comunicar por mensaje de texto por una vía nueva hoy, 15-6132-0407. Faltan tan solo 19 minutos para que culmine el Latido Americano. Ya están todos los compañeros Aguafuertes Roqueras preparando la producción de este programa que te acompañará con toda la música, la cultura y la información de la movida cultural que hay aquí en Moreno. Ya nos van a adelantar un poquito. Vamos a hacer de vuelta el pasaje de estudio. Ahora vamos a escuchar un tema que eligió Guillermo Rodríguez, Canción de Invierno de Silvio Rodríguez. Un fanático Guillermo de Silvio Rodríguez, le dijimos recién, te vamos a aprovechar, fuera de micrófono nos comentaba algunas anécdotas realmente deliciosas, que a los que nos gusta Silvio estaremos bastante gustosos, valga la redundancia, de escucharlo en los próximos programas. Canción de Invierno, ya volvemos a compartir un poco de la información de Perú. ¿Sí? Hablamos bastante sobre Perú antes de que suceda el golpe de Estado en Honduras. Vamos a ver qué está sucediendo hoy. Canción de Invierno para ustedes. Día de frío y llegas a casa. Vienes de la tarde cansada de un jueves. Los muebles, tu perro y millones de ojos están como como siempre esperando tu vuelta, en la que presientes que nada ha cambiado. Te espera lo mismo, el sueño ha pasado. Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, te decíamos recién que queríamos abordar un poco lo que está sucediendo en Perú. Seguramente vamos a trabajarlo con mayor profundidad el próximo viernes, así como también las elecciones que sucedieron en México esta semana. Es un tema que venía trabajando Leo, que estuvo leyendo bastante sobre eso, estuvimos charlando sobre la importancia de las mismas. Elecciones, te decíamos el viernes pasado, municipales, a legisladores, que finalmente ganó el Partido Revolucionario Institucional. El partido ese que gobernó, que se asimiló al Estado peruano durante 50 años y que tanto el PAN, el Partido de Acción Nacional, como el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, habían empezado a avanzar sobre algunos lugares en la institucionalidad mexicana que estos tenían, y ahora hay una recuperación del mismo. Si bien las elecciones en México tuvieron muy poca participación, como es una norma en América Latina en todas las elecciones de tipo legislativo, en Argentina, sin ir más lejos, sucedió el pasado 28 de junio, es un elemento a tener en cuenta, sobre todo por la vinculación del PRI, aunque, claro está, el PAN tampoco está por fuera de esto, con las bandas de narcotraficantes, lo que te decíamos antes que explica un poco este reverbecer del enfrentamiento por ganar posiciones. En Perú, Vanina Vargas, quien estuvo compartiendo conmigo el panorama informativo en el día de hoy, estuvo tratando de actualizar la información, Vanina, de lo que está sucediendo allí. Vos me decías recién que hay un despliegue de las Fuerzas Armadas en algunas regiones del Perú, ¿no? Sí, sí, en Perú el martes pasado, a raíz de unos movimientos, paros generales que decretaron gremios como el docente y el de transportistas principalmente, exigiendo la renuncia del ministro, que bueno, efectivamente se realizó, y ciertos reclamos al gobierno de Alan García, y hicieron una represión, o sea, el gobierno decretó la intervención de las Fuerzas Armadas para de alguna manera asegurar el buen funcionamiento de los servicios básicos, pero en realidad es un problema. Vos corregime, Martín, si digo algo muy disparatado. ¿Cómo no? Dale. Pero teniendo en cuenta lo que pasa en Honduras y teniendo en cuenta más a nivel internacional también lo que pasa en Europa con un avance fuerte de la derecha, es difícil, teniendo en cuenta además los antecedentes de lo que fueron los golpes militares, es un efecto dominó. Entonces es toda una amenaza el hecho este de que las Fuerzas Armadas estén en las calles de nuevo tratando de ejercer el control, es lo que dicen. Pero lo cierto es que en Honduras se encendió una mecha. Y lo importante acá es estar alertas para que el fuego no se despliegue por toda América Latina y no empiecen otra vez los golpes de Estado. Uh-huh. En realidad, no es perfecto lo que se dice, es correcto. Lo que deberíamos remarcar es que en realidad a veces los sectores dominantes de un país no necesitan de un golpe de Estado para llevar adelante sus políticas, ¿no? Y en el caso de Perú se está expresando un poco esto con Alan García. En tanto, con Leonardo hablamos en varias oportunidades de esta línea del Pacífico que responde a estos sectores de la derecha en América Latina que no vieron, no fueron perdiendo lugares de poder como así sucedió en otros países. Colombia, Perú, el propio Chile, que aunque se presenta con la Concertación, con el Partido Socialista en el poder, sus políticas económicas son claramente neoliberales, la razón por la cual se produce el golpe de Estado en Honduras, porque su presidente quiso ir terminar con estas políticas. En el caso de Perú, bien indicas vos que se empieza a desplegar las Fuerzas Armadas. Y en realidad, antes de que suceda lo que sucedió en Honduras, tal vez uno no tenía tanta preocupación por ese despliegue. Esto es, no tenía tanta preocupación en términos de la posibilidad de un golpe de Estado. La preocupación viene por lo que significan las Fuerzas Armadas reprimiendo al pueblo. Sobre todo reprimiendo a las comunidades indígenas, en este caso, que están defendiendo su tierra, su forma de vivir, los medios a través de los cuales obtienen su alimento, obtienen su techo, obtienen las formas de organizar las propias comunidades que se asientan en estos lugares. Después de la masacre de Bagua, donde murieron más de 33 personas, lo que termina sucediendo es que hay un acrecentamiento de la movilización, como marcaba recién Vanina, y las Fuerzas Armadas, como sucedió en Bagua, intentan contener esta movilización. Entonces militarizan ciudades como Apurímac, Cusco y Junín, donde hoy se están registrando protestas sociales desde el martes, como marcaba Vanina muy bien recién, que las buscan contener y controlar con el ejército en las calles, que en teoría no está preparado para esa contención. Aunque siempre remarcamos que la policía tampoco lo está, porque después ejerce la fuerza como lo ejerce. Pero las Fuerzas Armadas tienen armas de guerra para enfrentar a las comunidades indígenas con unas alianzas en estos casos con los maestros y con los gremios transportistas que se suman a la defensa del territorio nacional. Algo que Alan García busca avanzar en su privatización. Que luego de esta masacre, cuando Yehude Simón, el jefe de gabinete que hoy termina renunciando, acuerda dar de baja dos de los decretos que permitían la privatización de la Amazonía, no termina ahí el avance de las empresas privadas. Todo lo contrario, Alan García tiene una presión enorme por parte de los Estados Unidos para abrirles las puertas a las multinacionales como condición sine qua non para que finalmente el Tratado de Libre Comercio entre estos dos países se firme. Vanina encontraba recién una frase muy interesante de Alan García que en el marco de la inauguración de las obras del Centro de Salud de Víctor Raúl Haya de la Torre, recordemos que Haya de la Torre fue el fundador del APRA, el partido que hoy está al frente del cual hoy está Alan García, que en ese momento cuando se constituye tiene una orientación claramente de izquierda, el APRA de Haya de la Torre, que después va tomando un tinte institucional muy distinto con el correr de los años y lleva hoy a la presidencia de Alan García. El jefe de Estado sostuvo en el marco de esa inauguración que se sigue avanzando a pesar de la queja y el desánimo, lo dijo así de manera muy despectiva, de algunos sectores minoritarios. Y esto muestra la percepción que tiene el gobierno peruano sobre las comunidades indígenas, cuando estamos hablando que el 70% de la población peruana, entre el 60 y el 70% de la población peruana, pertenece a estas comunidades. Lo que hace Alan García, expresándose de esta manera, es desconocer al otro. Cuando desconoce al otro, abre las puertas para legitimar su aniquilamiento. Y también por eso justifica la presencia del ejército en las calles, controlando la movilización indígena. Bueno, Vanina, gracias por haber producido esta información durante el transcurso del día de hoy. Y bueno, gracias también por participar del Latinoamericano, por tu colaboración con el Panorama, y esperemos tenerte en muchos programas más. Sí. ¿Seguro? seguro. Bueno, un tema musical, Diego. Sí, lo tenemos ahí, vamos a escuchar un temita musical y ya después nos estamos despidiendo. Estamos al aire, digo. Oh, qué sorpresa, nos puso ahí al aire. ¿Ah, bueno, sí? Estábamos escuchando recién a Chico Méndez, Santa Cruz, ¿no? Sí, un tema especial para cerrar el comentario sobre Perú que eligió Álvaro González, el oyente que perdimos y el colaborador que ganamos. Vamos a seguir diciéndolo así. Bueno, estamos llegando al final del Latinoamericano. Agradecemos a las personas que se comunicaron al 466-6559 y al teléfono que tuvimos por hoy. No se los voy a dejar, ustedes van a tener que encontrar el suyo. No, tenemos ¿tienen nosotros? ¿Ustedes? Bueno, sí, bueno. Por supuesto. ¿Quién habla? Ustedes se preguntarán quién está a mi lado. Se presenta, a ver. Bueno, estoy yo. ¿Quién somos? Víctor de Aguas Fuertes Roqueras. Bueno, Víctor Hugo Castro, así, ¿no? Así es. Víctor Hugo, qué nombre. Barra. Nombre uruguayo, viene esa tradición, pero bueno, tiene que ver. Del poeta. Del poeta, Víctor Hugo. Sí. ¿Cómo era la gran obra de Víctor Hugo? Se me acaba de escapar. No sé. Yo digo del poeta porque no quiero ser del uruguayo. La mano de Dios. Te digo, la mano de Dios. Mira, ahí de Kud. Ahí de Kud. Los Miserables, ahí está. Muy bien, se me había escapado. Iba a decir Los Desposeídos, pero no, Los Miserables. Bueno, lo invité a Víctor porque, bueno, ya que recuperamos la sección de cultura, cuando nosotros teníamos una sección de cultura también, Aguafuertes Roqueras hacía la presentación de su programa como un pequeño de pase, ¿viste? Porque nosotros nos referenciamos con los medios masivos, los imitamos un poco y como se hacen los pases ahí entre Víctor Hugo justamente y Magdalena durante media hora, nosotros no lo vamos a hacer media hora, lo vamos a hacer durante cinco minutos, un poquito menos, porque ya sabemos que a las 22 Aguafuertes Roqueras invade el estudio y directamente me saca del aire, corta el micrófono, lo tira porque tienen esa metodología. Pero bueno, aquí lo tenemos a Víctor Hugo para que nos comente qué vamos a escuchar en Aguafuertes Roqueras hoy. ¿Por qué después de escuchar la monotonía de mi voz con la particularidad de que la pudo sonorizar un poquito mejor Vanina y Guillermo, increíble. Vamos a quedarnos en FM Moreno, no increíble nos vamos a ir. Increíble la voz de Vanina. Estaban acá hace unos amigos escuchando el primer panorama. Impresionante, ¿sí? Encantado. Felicitaciones. Bueno, Víctor, Aguafuertes Rockeras, ¿qué vamos a escuchar hoy por la noche? Y por la noche vamos a tener radioteatro, un radioteatro muy lindo con un tema de Los Piojos. Y vamos a tener algunas notas. No se puede adelantar el tema al radioteatro, eso es sorpresa. Eso siempre es sorpresa. Bueno. Eso siempre es sorpresa. Y bueno, también nos van a estar acompañando Mariano y Pepe, que están un poco junto con Diego Boris de la UMI, organizando una charla que mañana se va a hacer en el local de Proyecto Sur. Así que bueno, vamos a estar charlando con ellos, una nota muy linda. Y bueno, alguna nota cultural, un poco viendo cuál es el problema que están teniendo la gente de la Feria de San Miguel, que parece que los levantaron, que no pueden armar más, así que tenemos una nota grabada, y bueno, y muchas cosas más, escuchar y un poco de muy buena música de Moreno. Bueno, está hecha la convocatoria para que escuches Aguafuertes Rockeras hasta las 24 y pico más o menos, ¿no? Sí. Siempre se extienden un poco más. Y vamos a tratar de... A nosotros nos sacan del aire a las 10, pero ellos siguen de largo. Estamos bueno. Viendo el tema. Muy bien. Hicimos en el día de hoy Latinoamericano, quien te habla, Martín Raffo, Diego de Cut y Álvaro González en la puesta en el aire y la musicalización. Vanina Vargas en la producción periodística y en el panorama informativo de América Latina. Leonardo Smerlin desde su casa, acostado, ahí apenado, solito y solo. Ya le llevaremos el programa para que lo pueda escuchar. Un gran abrazo desde aquí. Como sabés, la repetición de Latinoamericano la puedes escuchar el próximo domingo a partir de las 11 horas y calcularle lunes, martes aproximadamente en el blog fmmoreno.blogspot.com todo el contenido, la entrevista completa con Rolando Astarita, este economista que además de lo que pudiste escuchar respecto a la crisis del capitalismo a nivel mundial, vas a poder escuchar también cuál puede ser el futuro inmediato de América Latina. ¿A qué se debe el crecimiento de los commodities, de las materias primas que están permitiendo las mejoras de algunos indicadores en la economía de la región, aunque la desocupación, la pobreza y la indigencia crecen no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina? Chao, me están echando, nos vemos el próximo viernes. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.